para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Saludamos a quienes nos están escuchando ahora en directo en la mañana y a quienes lo hacen durante la tarde, a quienes los saludamos fraternalmente. También recuerda que este programa va en 2 horarios, de lunes a jueves de 10 a 1 de la tarde y los días viernes, que empezamos más tarde a las 10 y media, y en las tardes se repite durante el mismo día a las 6 de la tarde en punto, este matinal de Radio Villa Francia, que puedes escuchar también por TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone que puedes ocupar desde cualquier parte del mundo. Y ya estamos en este viernes de análisis. Nos acompaña momentáneamente, está con nosotros acá Amanda y viene en camino ya Max, que nos va a acompañar también hoy día para los viernes de análisis. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos nuestros auditores. Nos encontramos aquí nuevamente en el matinal de Radio Villa Francia, esperando a que llegue Alfonso y bueno, y después más tarde llega Max con el análisis internacional de los días viernes. Esperemos que esta haya sido una muy buena semana, una excelente semana para todos nuestros auditores, y ya finalizando y empezando el fin de semana con un calor extremo. Hoy día van a haber cerca de 36 grados, para que se haga la idea de este día viernes 9 de enero. Estaba fuerte el calor. Sin embargo, hubo un día que estuvo como más, no sé si cálido, pero por lo menos más atípico en términos del calor que ha habido increciendo y que hoy día va a tener su máxima, ojo, su máxima potencialidad en términos de lo que va, no solamente el año, sino de los últimos meses, va a ser hoy día el día más caluroso. Así que hágase la idea, mucho bloqueador. Atento con eso. Eran como las 7:30, 8 y hacía mucho calor ya a esa hora. Y ayer no, ayer fue terrible, hacía calor hasta no sé qué hora ha sido. La hora de ir a dormirse y hacía un calor terrible. Pero bueno, así el verano en Chile y siempre llegamos a estas temperaturas. Y vamos a estar revisando varias de las informaciones, a pesar de este calor, ¿qué le está ocurriendo? Desafortunadamente, nuevamente los ojos están puestos en Francia, a propósito de una toma de rehenes que está, por lo menos, yo no sé, a cabo en estos momentos. Está crispada la cosa, más que por el tema de la alerta terrorista, sino por la paranoia que se ha generado y este crecimiento de la islamofobia. En la cual han sido atacados, por ejemplo, mezquita, y hay ciertos sectores que se han visto expuestos respecto a lo que ha ocurrido con el atentado a Charlie Hebdo, y hay también reacciones frente a eso. De hecho, han sido atacadas mezquitas, han sido atacados lugares donde de alguna manera hay migrantes árabes, y eso también ha generado también cierta crispación. De hecho, ahora habría, o sea, hay una toma de rehenes de una persona que habría, ojo, todo esto va en supuesto y condicional, porque aquí empiezan muchas especulaciones constantemente, pero habría abatido a un policía el día de ayer, y pero que estos no son los atacantes de Charlie Hebdo, por lo menos lo que se sabe, sino que vendría siendo una persona bastante molesta con lo que está ocurriendo. Es lo que se sabe hasta ahora. Es muy confusa la información, y básicamente porque han habido, insisto, enfrentamiento en zonas periféricas. De una otra manera, ha venido también toda una suerte de nacionalismo y que está aprovechando, desafortunadamente, y con los oportunistas que son, el Frente Nacional, encabezado esta vez por Marine Le Pen, hija de Jacques Le Pen, este ultranacionalista. Está bastante complicada la cosa, no solamente en Francia, sino en Europa, que cosa que vamos a estar conversando el día de hoy. Otra de las informaciones tiene que ver, obviamente, con el caso Penta, la teleserie que sigue dando mayor material. Ya hay fecha de formalización, o por lo menos la petición de la fecha de formalización, que vendría siendo a eso de marzo. Y la próxima semana ya empieza el desfile político. El domingo estaría llegando al país Jovino Noboa, está en Estados Unidos, en Nueva York, y muchos dicen que él es la pieza clave, de una u otra manera, para desentrañar. Y cada uno ahí ha cumplido un rol importante, y vamos a estar analizando también aquello. Hoy también habían rumores de cambio de gabinete, así que vamos a estar revisando también aquello junto a Max. Y bueno, muchísima información más. Sigue el juicio laboral contra prácticas antisindicales en San Antonio. Por aquí por interno nos avisan. En el segundo día de juicio por práctica sindical contra el Puerto Central y su filial Muelle Central. Estamos hablando de la familia Mate, básicamente. Y están precisamente ahí los dirigentes. Está la gente de Radio Galáctica, así que mandamos un saludo para allá. Tenemos hartas cosas que ver y recuerden que también mañana está la actividad de aniversario que cumplió el día de ayer, 8 de enero, la población Los Nogales. Ah, y nos encontramos con una actividad este fin de semana. Hay actividad de fin de semana. Uh-huh. Con el aniversario de Los Nogales, que va a ser bien grande, con murga, bandas en vivo y toda la población invitada, por supuesto. Toda la estación. Exactamente, una de las poblaciones históricas de, no solamente de acá, mucha gente que pobla Villa Francia, Robert Kennedy y alrededores viene de la población Los Nogales, sino que del país, una de tantas poblaciones, si no me equivoco, cumple 68 años, así que un saludo gigantesco a la gente de la población Los Nogales. Uh-huh. Y saludo a Pablo Benavides, que ya se están en conectando. Dice, no le entiendo muy bien a Mauricio Donoso, que dice que no los puedo escuchar por error de sincronización, ni en señal online, ni en TuneIn, ni en directo, en URL, en la B, dice. ¿Qué le está en la B? Así que no sabemos muy bien a qué. No, porque debe tener un problema con su móvil, seguramente. Pero si está en Nogales, pues escucharnos por el 107.5 FM. Sí, pero está, debe estar trabajando, así que difícil. Y ahí llegó. Ahí parece que viene llegando nuestro compañero Alfonso. ¡Ah, qué bueno! ¡Alfonso! ¡Qué bueno que llegaste! Es importante que se llegue a la versión en vivo y no al vespertino. Entonces estamos viendo ahí, se están cambiando de gabinete. El cambio de gabinete está en veremos. Así que, hola, ¿cómo estás? Hola. Buenos días, Alfonso. Buenos días. Bienvenido a la emisión vespertina de las 6 de la tarde ya del matinal de Radio Vía Francia. Gracias que estoy acá, mira cómo transpiro. ¿Te viniste en bicicleta? No. ¿En qué te viniste? Venía caminando. ¿Ya? Y de repente ya no pude caminar más y tuve que quedarme parado un rato porque me vino un mareo. Menos mal que se me pasó y pude llegar. aquí estamos. Sí, por eso vengo tan mojado. ¿Pero venís corriendo? No, caminando lento. No puedo, estás loco, voy a poder correr. Bueno, eso son gajes del oficio. Aquí estamos saludando a todos quienes nos acompañan cada mañana en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 en la frecuencia modulada. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. ¿Viene Max hoy día o no? Sí, viene Max hoy día. Interesante. Viene Max hoy día. Y, de hecho, estoy leyendo algunas cosas acá, en las cuales vamos a estar revisando, como ya las mencionamos el día de hoy, desde el caso Penta, desde lo que está ocurriendo en Francia, del posible cambio de gabinete. Anoche ya estaban matando a Fidel de nuevo. Ah, de nuevo. Es como un clásico en Twitter y todos tienen la papita. Saludo ahí a Roberto Ampuero, siempre dando jugo como siempre. Y varias cosas más. Sí, todos tenían ahí las confirmaciones de que Fidel Castro había fallecido y todo lo demás. Siempre dando jugo, dando bote. Y lo demás. Así que es súper importante aquello. Es súper importante aquello. Ya, claro, o sea, el asunto está en que es verdad, cada cierto tiempo no tienen ya más que decir, más que hablar, que informar. Entonces se les ocurre la gran idea, se les prende la ampolleta. Ah, murió Fidel Castro. Y a los pocos minutos, a las pocas horas, ya todos empiezan. No, no era cierto, pero salieron del paso para tirar una información, la cual era muy descabellada y sin fundamento. Y eso es lo que pasa constantemente, y no solo con Fidel, pasa también con bastante otros personajes internacionales, que cuando, claro, a ver cómo llamo la atención, a ver cómo la gente se dice, todavía existo, y tira una información falsa, para que todos vayan recopiándola y todos comenten. Y pues se dan cuenta que no era más que eso. Entonces, ese tipo de cosas pasan constantemente en este país. Exactamente. ¿Qué tiene que ver con esta suerte? No solamente de, yo tengo la exclusiva, sino de ir generando, porque esto obviamente tiende a ser instalado, particularmente lo que tiene que ver con la muerte de Fidel Castro desde Miami, para ver también reacciones. Cómo reacciona la gente en Cuba, cómo reacciona en otros lados y todo lo demás. Claro, después del aviso de Obama y de Raúl. Claro, o sea, la muerte de Fidel es una constante. Claro. O sea, cada 2-3 meses se está muriendo Fidel y todos tienen confirmación y al final Fidel está vivo. Pero claro, ahora tiene que ver también con lo que ocurrió el 17 de diciembre. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa ahora en Cuba? Dice, muere Fidel, está pasando esto. ¿La gente reaccionó? No, ocurrió más o menos como lo mismo de siempre. Así que debe estar muy, muy triste allá en Miami. Harto fascista ahí en Twitter. Perdón, ahora sí. Harto fascista en Twitter hablando, celebrando la supuesta muerte de Fidel. ¿Tengo que repetir lo que dije? Un poco, es que no se escuchó muy bien. Es que está hacia arriba, hacia abajo, y tiene que estar abajo. No estaba como pasando y desde arriba estaba hablando el micrófono. Ya decía que en Twitter hay mucho facho, mayamero, sí. De... ¿Cómo? No sé cómo se dice. Es un nuevo concepto, sí. Obvio. Soy socióloga, ¿ok? Puedo inventar palabras. Ya. Los sociólogos pueden hacer cosas. ¿Sí? Obvio. Ahí pueden hacer cosas, atropellar gente, todo tema. ¿También? Porque soy sociólogo. Obvio. ¿Por qué Martín es sociólogo? No sé. No sé. ¿Qué eso explicación y triste. Más boluda, ¿eh? Oye, pero si soy sociólogo, puedo decir cualquier estupidez. Obvio. Y tristeza, o sea, siempre como que a uno se le parte el corazón saber que puede que muera Fidel. Claro, o sea, pero es una situación que va a tener que suceder. Pero uno espera que sea lo más lejano posible, uh-huh, para seguir sintiendo esa compañía, porque ya en este momento ya no es el hombre número uno de Cuba, no es el que largaba, uh-huh, los discursos de, qué sé yo, 5, 6, 7 horas, ya no es el hombre que combatía en Sierra Maestra. Uh-huh. Pero está toda su historia. Es que es la historia, claro, con pata, es lo que levantó eso, un continente. Sí, es que es muy emocionante, ¿no saben? Cierto que sí. Sí. Bueno, y obviamente tiene que morir, pues tampoco lo podemos... Claro. O sea, y demostrar ante esto, que como se con todos los santos que tiene la izquierda, que es una persona de carne y hueso, que no viene con el espíritu, con el Espíritu Santo y la cuestión, no es una persona de carne y hueso que todavía existe y que puede que se muera y que fue capaz de comandar, de dirigir una revolución. Y de ganarla. Y de ganarla, por supuesto. Porque eso es una cosa importante. Uh-huh. De que en este momento podemos hablar de muchos profetas, de muchos hombres, grandes hombres que obviamente... que obviamente son, deben ser reconocidos, estoy hablando de Malcolm X, Patricio Lumumba, Sandino, y así, uh-huh, hay una lista muy larga, sí, de grandes hombres que y mujeres que hicieron cosas muy importantes para la sociedad y el mundo. Pero que al final, cuando uno ve raya para la suma, creo que el 90 o 99% de ellos fueron asesinados. La mayoría de ellos no cumplieron con sus metas que se habían propuesto. Tenemos a Indira Gandhi, tenemos y todos ellos lucharon y trataron de salir adelante y lograr, pero al final terminaron en cierta forma derrotados como Sandino y otros más. Uh-huh. En cambio, el caso de Fidel es distinto, de Fidel y sus hombres, porque no es un hombre el que hizo la revolución. Porque también, eso es casi siempre, claro, que Fidel solo se tiró, no. Hubo muchos hombres que estuvieron junto a él y que lo respaldaron y que lograron lo que es hoy día Cuba, que es un país muchísimo más adelantado que Chile y con un camino revolucionario que hasta el momento no lo han dejado. Yo ahora me despido, ya que tengo que hacer, venía solamente para... entregarle el pase a Alfonso, así que tengan un muy buen fin de semana, nos vemos, seguramente nos vamos a ver la próxima semana o escuchar la próxima semana, así que eso, nos vemos, saludos, chao, que estén muy bien y te vaya bien. Viene más ya en camino, está avisando acá por interno, así que para comenzar de lleno los bienes de análisis, solamente para aclarar y para dejar establecido, Los rumores llegaron incluso hasta Wikipedia, donde se estableció en algún momento el escrito que decía, este es un artículo sobre una persona muerta recientemente, que decía el texto que encabezaba su biografía, pero los rumores que circularon después fueron corregidos por Wikipedia, que retiró aquello, y el texto biográfico siguió manteniéndose como estaba. Esto básicamente fue... para conocer el origen, por si usted no lo sabía, de cierta disidencia, particularmente una persona que había sido militar en un momento determinado del ejército revolucionario cubano, que está viviendo hace como 25 años en Miami y que gran representante de la disidencia en Miami, que dio la información por Twitter que él se le había informado a él y que más encima había coincidido con un llamado a una conferencia de prensa de parte de el gobierno de La Habana. Y básicamente eso tenía que ver por la liberación de otros prisioneros en esta relación que está teniendo con Estados Unidos y para nada tenía que ver con la muerte de Fidel Castro Ruz. Así que ahí se quedaron en Miami nuevamente con las balsas y con la fiesta y con la sordina, etcétera, etcétera. Así que Fidel Castro, hasta el momento, sigue vivo y esa es la información que hay. Así que la celebración va a tener que guardarla nuevamente en Miami. Van como 50 celebraciones fallidas. Y en este sentido, bueno, vamos a estar revisando a gente que no está muerta y que está escondida. El caso de Ena von Baer, Jovino Novoa, que está en Estados Unidos, en Nueva York particularmente. Vamos a revisar parte de las aristas del caso Penta. Hoy día posiblemente haya cambio de gabinete, así por lo menos se rumoreaba fuertemente en el día de ayer. Algunos dirían, bueno, van a dejar a Undurraga, van a sacar a Undurraga. Yo por ahí supe que lo van a dejar. ¿Lo dejarían? Sí. Sería un error. Pero sería una muestra del de blindaje. Y aparte porque, si bien es cierto, Undurraga cometió irregularidades a propósito de su fundación Ciudad Justa, de que ocupó una botillería como lugar de como sin el consentimiento ni siquiera del dueño de la botillería en Pudahuel llamada La Banana, que se emitieron efectivamente las boletas, pero se supone que se dieron con una dirección falsa y todo lo demás, no constituiría un delito. De hecho, hay un pago también que se hizo de multa, probablemente gente no se sabe, y según el Servicio Puesto Interno sobreselló aquello por tratarse de algo no reiterado. Bueno, esa fue la explicación, claro, que dieron del Servicio Puesto Interno. Ya, o sea, el error sucedió, sí, pero no para constituir delito, y eso básicamente porque el Servicio Puesto Interno no persigue delitos, necesariamente, no es el Ministerio Público. Él lo que hace es investigar y entregar los antecedentes al Ministerio Público para que se vea si y llamar a los contribuyentes y decirle, a ver, aquí esto está mal, y nosotros queremos recaudar la plata. Es el rol básicamente del Servicio Puesto Interno. Vamos a cobrar multa porque se cometió este error, pero no más que eso, claro. Ahora, no me parece buena señal de parte del gobierno dejar a Undurraga igual. Obvio, po. A eso me refiero yo. Es un respaldo, blindaje, porque él es una persona, pruebas, qué sé yo. Sí, pero da una mal imagen porque la irregularidad existió. Claro. Que no sea constitutiva de delito es otra cosa. Y esa se amparó. Porque es básicamente lo mismo que está diciendo el otro lado. El otro lado dice, no, pero es que hay delito. No, pero es que en algunos casos no hay necesariamente delito. En algunos casos hay delitos, y delitos bastante graves. De hecho, el más complicado es Pablo Wagner. Es el más complicado. Sí. Básicamente porque él está por dos de los delitos más graves en términos penales, que está por cohecho, él era funcionario público, recibía plata. Dejemos el tema más técnico. Esto se llama corrupción. Por corrupción. Claro. Y en la figura de lavado de activos. Porque después él recibía la plata y la blanqueaba por otro lado con boletas de la cuña y todo el tema para devolverla a la economía, como decía Miguel Soto el día de ayer. Es el panorama bien complicado, y el próximo martes estaría declarando Jovino Novoa, que el que todos están esperando, la verdad, no por su importancia en términos de relevancia política, porque él es la pieza clave en términos de la repartija. Era el nexo, era el puente. O sea, hasta el momento, al parecer, sí, lo era. Era el repartido de plata, pero eso era un tema conocido dentro de la UDI. Ahora, fue expuesto por Carlos Alberto Delano, que termina diciendo, sí, me pasaba a Jovino Novoa había desmentido esto. Ojo, porque acá vamos a ver con qué tesis y cuál va a ser la táctica en definitiva también jurídica que va a ocupar Jovino Novoa. ¿Por qué? Porque Jovino Novoa la tiene complicada. Jovino Novoa era senador en el momento en que ocurrieron los hechos. Por tanto, se constituye, igual que en el caso de Pablo Wagner, en cohecho. En cohecho, claro. O sea, agrava la falta. Claro. O sea, un funcionario público que recibe dinero de el sector privado y que más encima asentó unos trucos para poder meterlo nuevamente, que tiene que ver con el financiamiento ilegal de las campañas políticas. Insisto, aunque la discusión es otra, hay dos o tres discusiones hoy día instaladas. Una que tiene que ver con el tema netamente jurídico, netamente legal. ¿Oca? y que tiene que ver con los delitos propiamente tal. Otro que tiene que ver, que la pregunta que hace la mayoría de la gente, o más que la pregunta, lo que termina constatando, esto se trata del financiamiento a los políticos. Así se hacen las campañas. A estos los pillaron, pero así se hacen. Claro. Y por otro lado, está el tema de la discusión en el Congreso respecto a la nueva ley de gasto electoral, que obviamente es bien loco esto, porque básicamente se está tratando de restringir al cómo funcionan los políticos y le están legislando los mismos políticos. O sea, haciendo leyes para... Pero si eso lo han hecho siempre, a favor de ellos. Recordemos cuando se quieren subir el sueldo, menos de 12 horas, se reúnen, los deciden y se suben el sueldo. Y no hay nadie que le pueda decir nada. Ah, en este caso es lo mismo, o sea, necesitan una ley en la cual puedan respaldar sus chiquiñuelas, sus cosas media oscuras, sus cosas escondidas. Hacen su ley y se acabó el problema. Y siguen como que sin nada. Y con una cara de chiste que no se la pueden, feliz de la vida, convencidos de que nadie se dio cuenta y que nadie les va a decir nada por lo que están haciendo. Total, muchos de ellos tienen la reelección ya asegurada, otros no, pero tienen el futuro político y económico asegurado para futuro. Entonces esas cosas es las que se ven constantemente dentro de la política, en todo esto del Congreso, o sea, del Estado. Claro, el Congreso es parte del Poder Legislativo del Estado. Sí, tiene que ver con un andamiaje de cómo funcionan las cosas. Esto no es una cosa azarosa. No. Aunque todo empezó por azarosidad. Aunque, claro, apareció... Ayer ocurrió una cosa extremadamente extraña. Extremadamente súper extraña. La vamos a comentar porque siento que está ladrando Roberto y parece que está atacando a nuestro queridísimo Max. Tiene una fascinación con él. Que algo que hay que revisar bastante fino. Se ha sido, bueno, todos sabemos básicamente para dónde trabaja la prensa, pero lo que tenemos acá son hechos de corrupción. No tenemos irregularidades. Estamos hablando de corrupción, dice llanamente, para tener poder en el Congreso y poder, de una u otra manera, tener leyes favorables a ello. Eso es corrupción aquí y en la quebrada del ají. Y en ese sentido, estamos viendo la táctica jurídica de salvarse por sí solo, salvarse el culo solo, que básicamente cuando uno ve la declaración actual de Delano con Lavín, que es distinta a la que hicieron en noviembre pasado, a la que vemos de Laurence Goldberg, que termina reconociendo todo, básicamente son consejos de sus propios abogados para ver tesis personales, que es lo que ocurrió también con el caso de Iván Moreira, en la cual se está siguiendo una tesis que tiene que ver básicamente con no solamente salvarse solo, sino aminorar y atenuar de una u otra manera las posibles sanciones que tenga esto en términos penales. Porque una cosa es el delito tributario propiamente tal y las sanciones que están en términos administrativos y la otra es que pueden terminar algunos en la cárcel. Y en este momento el candidato más fuerte a eso es Pablo Wagner y vamos a ver qué pasa con Jovino Nova el próximo martes. Ya está acá con nosotros Max. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Toño. Feliz 2015, lo digo ahora en vivo. Mi querido amigo Alfonso, ¿cómo está usted? Bien. ¿Cómo está la salud? Bien, sí, resistiendo. ¿Y usted cómo está? Fidel. Uy, sí, anda. De hecho, están arreglando el Wikipedia de Alfonso también nuevamente. De hecho, nos decían por acá, quizás dónde habrá pasado el líder, recuerden que tiene sus fans, dice Pablo Benavides. Ah, mira tú. Bien, gracias, bien. Pablito. Gracias, Pablito. Eso es muy cercano, ese gracias, Pablito. Oye, caso Penta, estamos ya de lleno introducidos en aquello. estamos hablando de, vuelvo a repetir esta parte, estamos hablando de hechos de corrupción, no de irregularidades. Hay que empezar a precisar las cosas porque eso es lo que hay. De hecho, es más, ya está configurado por lo menos para lo que va a ser la formalización, que todo hoy indica que va a ser en marzo, por temas de agenda del propio, no han dado todavía la hora ni el día, pero marzo se viene cargado con un desfile probablemente de gente vinculada directamente a la política que va a estar en tribunales. Pero esto es un caso de corrupción. De hecho, ya hablamos de cohecho. Cohecho es corrupción. En el caso del ex subsecretario Pablo Wagner, estamos hablando de una empresa que en definitiva, y aquí hay varias aristas interesantes, pero yo quería decir algo antes que tenía que ver con una cosa que ayer ocurrió, pasó piola, o casi piola, que fue en Canal 13. A ver, ¿qué pasó? Canal 13 empiezan con el caso Penta, duró básicamente la cobertura que hicieron como 22, 23 minutos, y en un momento determinado está la pizarrita de Ramón Ulloa. Esta vez tuvo media fome, no hubo hashtag. Y pasan nuevamente y siguen analizando el caso Penta. Y para analizarlo mejor traen a una experta experta en derecho tributario. Fiscal del Servicio Impositivo, algo así era. Ya, y trajeron a Marisa Navarrete, que fue fiscal, de hecho fue fiscal y fiscal adjunta, trabajó ahí como 9 años, y también trabajó en el Servicio Impuesto Interno. Y le preguntaron sobre este caso. Y ella fue analizando. Y siguieron preguntándole, bueno, ¿qué pasa cuando se configura esto? Cuando que la boleta es falsa, ideológicamente falsa. Y fue explicando paso por paso qué significaba cada cosa y cuáles eran los alcances, qué implicancias tenían en términos también, en términos jurídicos. Lo gracioso de eso, o lo irónico de toda esa escena, es que Marisa Navarrete fue quien inició todo esto. Ella fue la que inició lo que hoy día nosotros conocemos como el caso Penta. Ella era la encargada del área penal del Servicio Impuesto Interno, que dicho sea de paso, no solamente denunció lo que estaba ocurriendo a propósito del delito funcionario, que tenía 24 horas y que lo corrieron por varios meses. Ella fue la que entregó los antecedentes a Carlos Gajardo, donde Carlos Gajardo le pide al Servicio Impuesto Interno y ahí se empiezan a urgir. Y ella, la que hace un par de semanas denunciaba que todavía había gente del Servicio Impuesto Interno que estaba ejerciendo ahí su cargo y que tuvo participación en esto. Y pasó piola. ¿Tú crees que le preguntaron, oye, usted cuando descubrió esto? No. Estaba como experta en análisis desde un punto de vista jurídico tributario. Y le preguntaron por el caso Penta. Fue una delicia. Pero a la vez muy freak, porque nadie le preguntó, por ejemplo, cómo había empezado todo esto, ni nada. Sí. La entrevistaron, o sea, la tenían en ahí para que ella analizara como experta en el área, en el cuento. Y era Marisa Navarrete. Bien loco, ¿no? Sí, sí. Muy poca gente sabe que gracias a ella tenemos caso Penta, si no... No habría pasado. Ni por si acaso. Habría seguido todo. Y por eso mucha gente piensa, y tiene toda la razón de pensar así, de que pueden haber otras empresas que hacían el mismo trabajo que hacía Penta, la misma enjuague de dinero. Y eso. Entonces, claro, la gente piensa de que pueden, que posiblemente hay otras empresas que lo hacen y que en este momento, obviamente, no son descubiertos. Entonces, eso es lo que pasa con el asunto del ¿cómo se llama? Del caso Penta. Sí, estoy sí. Leyendo acá una información, mi querido Alfonso. Sobre. La verdad es que no ha pasado bastante como piola, por llamarlo así, la llegada del ex canciller Moreno al Banco Penta. ¿También anduvo por ahí? Ahora comienza a hacerse cargo del banco. Sí, es curioso la llegada de Moreno al Banco Penta, a dirigirlo, ¿cierto? La verdad llegó hace rato. Sí, pero ha pasado como, ha quedado como ahí, no sé. Que el ex canciller esté ahí en el Grupo Penta, de hecho, bueno, él viene de ese mundo. Viene de la escuela de los Cruzat, viene del grupo de Delano y de Lavín. De hecho, he llamado en su momento por Sebastián Piñera para hacerse cargo de la Cancillería. Básicamente, el tema acá tiene que ver con un grupo de gente que tiene una forma de hacer las cosas. De hecho, es más, Lavín y Delano, que son los controladores de Penta, lo que argumenta en un momento determinado es que habían traído a Alfredo Moreno para reemplazar a Hugo Bravo, y Hugo Bravo se había enojado. Y ahí empezó todo. Y, de hecho, ya está a cargo del Banco Penta Alfredo Moreno, pero viene desde el año pasado. Recordemos que esto empieza en mayo del 2013. Estalla, por así decirlo, en agosto del 2014. Si bien cuando llega en mayo de 2013, por ahí por julio, casi agosto también del 2013, se hace la denuncia. Después de que haya pasado meses, básicamente, y tenían 24 horas para hacer, sobre todo en lo que tenía que ver con el delito funcionario, que es cuando un funcionario de servicio público comete un acto delictivo o que constituye algo por el estilo, hay que hacer la denuncia, sino también las otras personas se entienden como parte de. Y en agosto del 2014 ya empiezan ya a aparecer todos estos personajes y la arista política del caso Penta, por así decirlo. Y ya estaba, por ejemplo, Alfredo Moreno haciéndose cargo, porque ya estaba, por ejemplo, la pelea y el litigio con Hugo Bravo. Recordemos que había un juicio laboral de por medio donde, donde salió esto de los audios. Entonces, el tema ahí es bien, bien complejo en términos porque son varias madejas que salen, insisto, por temas de pura azarosidad. Y decisiones, la verdad, que fueron generando una bola de nieve gigante que todavía no para de rodar. No. Y que se puede llevar por delante un montón de gente, incluso de otros sectores políticos. Yo sí, creo que sí. Ya hablaban de seis formalizados ayer, pero que esto iba a aumentar de aquí a marzo. Sí, a ver. Eso piensa. Pero tírate una papita, Alfonso, tú manejas información. Lo que ayer ocurrió básicamente es que se formalizaron y quedaron algunas dudas, y esto tiene cierta explicación. A ver. Porque fueron formalizados la plana mayor, o sea, se le pidió hora para formalizar, o sea, que ya de una u otra manera se sabe que van a formalizar a la plana mayor de Penta. En eso estamos de acuerdo, sí. Ya. Ahí estamos. Estamos hablando de Irarrázaval, estamos hablando de Delano, estamos hablando de Lavín, el caso puro, de Wagner. Puro apellido autóctono, ¿eh? Claro. Pura gente, si tu apellido no es Gonzalo Tapia. No estaba Hugo Bravo. No, eso es curioso, ¿ah? No. ¿Eh? Y esa curiosidad tiene explicación. Ayer la daban. Adelante. No, dale, sigue nomás. No, dale, loco, tirala. Si mete, métase. Dale. La cosa ahí. Por las piedras y las ramas. No, nada de las piedras ni nada de los... claro, estaban diciendo de que Hugo Bravo no sería formalizado porque él había aportado con antecedente a la justicia. Por lo tanto, ese ya era uno de los motivos por los cuales él no sería formalizado. Hay dos tesis, para explicar bien. Uh-huh. Una tiene que ver eso con esa táctica jurídica que, en definitiva, un trabajo de la defensa de Hugo Bravo, de la abogada de Hugo Bravo, en la cual Hugo Bravo ha colaborado con la justicia, pero también han habido negociaciones con parte de la fiscalía, en la cual se ha entregado la información necesaria y requerida porque... A ver, en términos de justicia, en términos de como por así decirlo, de la lógica de un funcionario público, podéis tener perfectamente un saco completo y llevarte un par de monedas. Y el saco completo, de una u otra manera, hace que tu trabajo sea mucho mejor. Porque dice, bueno, en vez de ver un delito, sacamos una red de delictual. Que distinto decían, mira, al carterista cuando desbaratamos a la red de carteristas. Claro. Y eso es básicamente lo que ha estado ocurriendo. Y en el caso de Hugo Bravo, ha aportado, eso ya se sabe, y de una u otra manera han habido ciertas conversaciones por parte de la defensa de Hugo Bravo y la fiscalía respecto a establecer básicamente desde ya las penas que podría tener Hugo Bravo, las cuales... ante su aporte a la justicia, vendría siendo obviamente en menor medida. Eso es una de las tesis. Otra de las tesis, y que también no es excluyente de esta, es que se formalicen el segundo grupo por parte del Ministerio Público con otro tipo de cargo, precisamente para no enredar las cosas, y se sigue, y ahí está, por eso digo que no es incompatible con lo otro, porque se sigue manteniendo este acuerdo, por así decirlo, con la defensa de Hugo Bravo, ante el tema de los aportes, los antecedentes que ha dado respecto al Ministerio Público, etcétera, etcétera. Y que, en definitiva, quien terminaría jodiendo sería la plana mayor de Penta, aunque es muy difícil, salvo en el caso particular de Pablo Wagner, de que el resto termine en la cárcel. Sí, lo Pablo Wagner, porque es lo más complicado. Sí. Hablando de un delito, un funcionario público que recibe plata sistemáticamente y más encima deja de recibir cuando deja de ser subsecretario. Sí, más encima es súper llamativo. Pues es curioso, lo tenían solamente para eso. Pero claro. O sea, ahí está con un sobresueldo. Sí, más o menos. Sí. Ah, perdón. Ahí. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay que demostrar si efectivamente ese pago correspondía a una cuestión de cohecho, de soborno, así, porque ahí hay que entrar a, como diría el obrero, hay que entrar a picar. Claro. Y eso, bueno, la defensa, yo creo que al menos lo que expresaba ayer uno de los abogados es que él veía que no había ningún delito, aparentemente, dentro de lo que están planteando como argumento central del caso Penta. Vamos a ver cómo se van a estar moviendo los asuntos, porque claro, una cosa es que Penta te esté pasando dinero, ¿cierto? Y demostrar que con ese dinero se intentaba hacer algo. Y ahí está el punto, porque bueno, que te esté pasando plata por afuera, por el ladito, Penta, eso es curioso. O sea, lo más grave de todo esto es eso, de que pasen el dinero en forma soterrada, escondida, sí. Claro, no abiertamente, y ahora en lo que lo ocupen, bueno, es cosa de cada uno. Eso ya es otro cuento. Si lo ocuparon para las campañas o lo ocuparon para esto o lo otro, es otra investigación. Primero está por qué un banco entrega plata así, en forma, en muchos casos en efectivo, a distintos personeros, sin una razón aparente. Entonces se empieza a investigar lo otro, que es justamente el asunto de las campañas. Bueno, ahí ya la falta es doble. Es mucho más grave. Porque alguien te puede regalar 100 lucas. ¿Sí o no? Si yo tengo, qué sé yo, en un momento dado, 300 millones y te paso 10 millones, ¿a quién le importa? Exacto. Puedo hacerlo. Pero de ahí a que se lo esté entregando a una persona que va de candidato a un sillón del Congreso, cambia la cosa. No, pero es que acá no es, a ver. Porque ellos no pueden llegar y recibir cualquier aclaremos ciertas plata. Cosas. No es, el empresario puede hacer lo que quiera con su plata, eso no, porque se ha escuchado durante esto no es así. Porque básicamente aquí lo que primero se constituye es que defraudan al fisco, sí, para tener cierta liquidez de plata, claro, que no que plata. Que es limpiecita, por llamarlo. Claro. De hecho, aquí se puede perfectamente ver todo un sistema, en definitiva, que había dentro, ojo. Y esto es súper importante porque esto no se ha acabado, porque esto de una u otra manera hay denuncias de que sigue y que hay gente que todavía está en el servicio de puesto interno que estaba metido en esto. Estamos hablando de que el problema de corrupción estaba en el servicio de puesto interno. Claro. El servicio de puesto interno, los funcionarios de ahí son funcionarios públicos que estaban en comitancia con contadores y que a su vez estaban en comitancia con contribuyentes para defraudar al fisco. La plata de todos. Ok, claro. Perfecto. Cuando se analiza eso y cuando se descubre eso, empiezan a salir nombres y ahí empiezan a salir, por ejemplo, el caso de Hugo Bravo. Y ahí aparece Penta. Y ahí aparece cómo funcionaba y también está la declaración jurada de este Jorge Valdivia, este personaje oscuro, en definitiva, que era es indicado así como el encargado de cooptar a clientes para poder hacer todo este truco, que básicamente eran los contribuyentes, dice, usted va a imponer por esto, sí, el tema de la renta tal, usted va a tener tal devolución, tanta parte para nosotros, esto es para usted. Y básicamente era bien poco lo que gana la mayoría de la gente. Hay otros que eran empresas, y en el caso de Hugo Bravo, que era gerente de un holding importante del país. Sí. Entonces estamos hablando de hecho, la devolución que hace, por ejemplo, Hugo Bravo está cercana a los 1.100 millones. Sí, y a su vez, Delano y Lavín hace una devolución de 1.060 millones de pesos. No es menor. No es menor. O sea, se plata está hablando 4 millones de dólares de una, sí. Plata vía. Oye, ayer, yo no, bueno, siguiendo la misma discusión, ayer en hora 20 la diputada Cariola, que no le preguntaron por la García, después... Uh-huh. Hasta que un tema que vamos a analizar, sí. Con respecto al tema del cierre de la comisión investigadora, exacto, con dos informes. Exacto. Uh-huh. Ella en la entrevista decía que no descartaba que hubiesen más diputados involucrados en el caso Penta. De hecho, ya se habla de más diputados. Así que... Más políticos. Más políticos y todo lo demás. Entonces, hay que esperar. Yo creo que aquí hay varios... Yo creo que esto va a traspasar a la UDI. O sea, en términos de que no solo se va a concentrar ahí. Creo yo que van a empezar a aparecer. Va a depender. Yo creo que va a depender de lo que vaya sucediendo aquí a futuro. Si la investigación sigue o no sigue, si la paran porque no sé, le dio un ataque cardíaco al que está siguiendo la investigación. Cualquier cosa puede pasar en este país. Y la cosa es que yo pienso de que la van a tratar de parar como sea, antes que la cosa siga salpicando. Porque si esto, como decíamos el día atrás con Toño, y Toño lo explicaba como un incendio forestal, y hay un cortafuego, puede haber una carretera, pero salta la llama y empieza a quemarse el bosque al frente, la cosa se empieza a poner ya muy complicada. Si estas brasas saltan al lado de la nueva mayoría, va a tener complicaciones mucho más graves a nivel de Congreso, a nivel de país, a nivel de Estado. Más de país a nivel de Estado, pienso, porque se estaría desprestigiando toda la clase política, que está muy desprestigiada, que la gente no le cree, todo eso puede ser cierto, pero que aparezca así, transparente, la situación de una corrupción generalizada, ya la cosa se pone a otro nivel. Tanto en la forma interna como internacionalmente quedaríamos muy mal parados. Entonces esto tienen que pararlo de alguna forma. No estarán pensando, estarán reuniéndose, quizás ni duermen y tomándose todo el café, toda la producción de café de Brasil que puedan traerse para poder estar con los ojos abiertos. Traer hoy día café de Brasil es bien pelotudo, en el caso de corrupción en Brasil es gigantesco. Pero sí, por eso mismo, po. Pero para aprender de allá. Sí, mira, yo hay que ir viendo, porque de aquí a marzo pueden pasar muchas cosas también dentro de este mismo caso. Y nos vamos. Además, estamos en vacaciones, estamos en. Claro, y la gente está como estival, en otra. Está en otra, entonces pueden hacer y deshacer. Aprovechan el lugar. Claro. Ahora, yo no estoy tan seguro, ¿eh? Yo creo que si en la medida que se va infiltrando información. Es casi improbable que se puedan hacer los locos porque, bueno, recuerda lo que pasó con la instalación del gobierno, el nombramiento que estaba haciendo Bachelet, que lo hizo justamente en verano para pasar piola, y ocurre todo lo contrario. Estuvieron más atentos los medios. Sí, en eso tienes razón. Perdona que te interrumpa, sí. Alfonso, pero no sé si tú notaste un cambio al respecto, porque anteriormente eso podría haber pasado piolita, pero ahora no ocurrió eso, y yo creo que con esto, con el tema Penta, y con otros casos que podríamos encontrarnos también con la situación de la ARCI, por ejemplo, podría no pasar tan desapercibido como se pretendería desde el equipo de comunicaciones de Bachelet. Claro, es que antiguamente, 10 años atrás, 20 años atrás, la gente se iba de vacaciones y se desconectaba. Yo era un niño, Alfonso, no sabía mucho. Ay, bueno, pero para que veas. Ah, ya. La gente se desconectaba. No llevaba la tele a la playa, no llevaba la... De repente podían andar con una radio a pila. Claro. ¿Ah? Máximo de eso. Sí. ¿Ah? O esas radios grandotas de los años 80 que se andaban... Que se colocaban aquí en el hombro. Claro, andaban ahí tum, tum, tum, a todo dar. Pero más de eso no había. Hoy día no. Hoy día toda la gente está en la playa, atendía con su celular. Y revisando las informaciones, exacto, revisando lo que le mandan, lo que y todo el asunto. Entonces, exacto, la gente está como mucho más interiorizada de lo que está sucediendo. Sí, yo yo veo un cambio, un cambio cultural con respecto a lo tecnológico. De hecho, cuando nosotros con la familia nos vamos a la playa en febrero, siempre tratamos de desconectarnos absolutamente. Yo lo percibí el año pasado en la playa, o sea, mucha gente estaba con su teléfono. Claro. Una cuestión increíble, o sea, la gente... Además está todo el asunto del nuevo el nuevo ministerio. ¿Puedo leer entonces esta parte? Claro. Dice, bueno, pero ahí, en ese descrédito de la política, aparece Max, el Pablo Iglesias chileno. La casta. ¿Quién escribió eso? Profitador. Profitador, como siempre. Muy bien, profitador. No lo desmintió, ojo. No, pero siempre me molestan. Pero dale, si vamos a levantar un proyecto alternativo, compañero, no se preocupe. ¿Qué te iba a decir yo? No le metáis ideas, po. Chuta. Voy a crear una fundación que se llame Comuna Justa. Comuna Justa. La botillería Don Lucho. Sí, a Don Lucho la botillería y la hacemos de más. ¿Eh? Para sacar en algunas lucas. No, pero yo noté un cambio cultural en esa materia, Alfonso. Es decir, la gente, claro, está con su teléfono, se está informando. Y bueno, ahí empieza el comentario y todo lo demás. Pero yo creo que efectivamente no va a pasar tan desapercibida alguna información en esa materia. Porque, claro, hoy, aunque algunos medios intenten poner portadas para desviar la atención, hay gente que tiene su teléfono, le llega un mensaje hasta los mismos grupos de WhatsApp. Oye, mira lo que pasó. Porque además, toda esta información se simplifica por el simple hecho de hacer un meme. Ya con el hecho de simplificar, o sea, de colocar un meme, ya está ahí haciendo alusión a un hecho puntual y la gente, con la curiosidad que puede tener, se viene informando. Entonces yo creo que por eso, dentro de la del segundo piso de La Moneda, está súper claro de que hoy es muy difícil que no se enteren de los movimientos medio raros que puedan estar haciendo desde el gobierno. Entonces, ahí le quedan dos caminos. O tratan de transparentar la situación o se tiran nomás y hacen las cosas a la pinta de ellos y total, están bajando las encuestas, van a seguir bajando y les da lo mismo, parece. Sí, porque además... Es que si no haya una, es que el fin justifica los medios. Sí, es que si no hay un cambio, efectivamente, porque ellos saben que la gente no hay un cruzar la vereda muy amplio, es decir, se van a ir a cruzar un poquito metros nomás y van a votar por el mismo grupo, por el mismo duopolio y por tanto las cosas no van a cambiar mucho. Claro. Si el tema es que cambien las cosas, entonces no van a cambiar mucho. Entonces, yo creo que a veces les da lo mismo, se ríen de la encuesta, yo creo. Ahora, el que debe analizar más en detalle es Osvaldo Andrade, porque recordemos que él no tiene vacaciones en verano. Claro. Entonces, él efectivamente se dedica a hacer ese tipo de análisis. Pero yo creo que les da lo mismo. Porque además tienen un voto que es duro, que es cautivo. Sí. Entonces, hay voto cautivo. Y hay otro sector grande que no vota. Entonces ahora, si ese es lo que aportaba o lo que pretendía el MEO, el Parisi, claro, era ganarse ese sector que no vota. Exactamente. Y no lo lograron. Exactamente. Lo que se necesita es ahí instalarse con algo para los políticos. Ah. Instalarse con un discurso el cual... Es alternativo, dices tú. Claro, alternativo. Claro. Y que aglutine a toda esa gente. Pero eso es re difícil. Sí, pues y además... claro, algunos dicen... La gente ya no cree. Pero mira, algunos dicen, no, con esto, con el caso Penta, la derecha, y la están destrozados y todo lo demás. Mira, yo soy cauteloso. ¿Por qué? Porque tienen voto cautivo, si es el punto. Y pueden ocurrir un sinnúmero. Sí, pero ojo, porque, a ver, ese voto cautivo que existe, que es lo que nosotros consideramos y llamamos el nicho duro, ¿sí?, ha ido en baja. Ahora, ¿qué es lo que, en definitiva, hace de que la UDI esté sostenida? Que en definitiva sus cuotas de poder no están en riesgo. ¿A qué nos referimos con esto? A que tiene su cupo, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, sí, que tiene su cupo en TVN, exacto, que tiene su cupo en el Congreso. Que en definitiva mientras no se altere en la estructura, en la estructura que tiene que ver básicamente con la Constitución, es que ahí está el punto. La UDI tiene sobrevivencia, sí. Independiente esté en el caso de corrupción más grande en la historia del país. Exacto. Y eso básicamente porque su enemigo, entre comillas lo quiero poner, político, que viene siendo en este caso la gente que está en el oficialismo, tampoco le conviene que la UDI caiga. No, po. Y no va a hacer los cambios necesarios. Porque cuando uno dice, bueno, cuando tu enemigo está así de mal y ha sido el que te ha impedido avanzar, tú avanzas. El momento de la retroexcavadora o este, y nadie te va a poder acusar de mala onda ni de poco democrático, de tipos que lo que menos han hecho es ser democrático. Pero no, acá hay la generación del empate, básicamente porque... bueno, más allá de que otro esté metido del otro lado y que esto pueda saltar, sino porque esto cambiaría la configuración política del país, po. Y eso, la verdad, deja más preocupado a otros sectores. A ver, no tenemos como excusa a la UDI. Ya, la UDI desaparece casi como partido porque, en definitiva, este tema de corrupción perdió a su más grande financista. Pero la UDI tiene asegurados sus cupos y están asegurados constitucionalmente. Entonces, la UDI sigue teniendo poder. Independientemente, aunque lleguemos, cosa que no va a ocurrir, pero siempre hay un idiota para convencer, como decían los Kailak, pero aunque la UDI no tuviera a nadie votándolo, tendría poder. Porque constitucionalmente le está asegurado ese poder. Ese es el tema, y eso es lo que se quiere discutir. Acá no se ha querido discutir ni hablar lisa y llanamente de que esto estamos frente a un caso de corrupción, no de irregularidades. Usted no dice, no escucha las noticias cuando hay un asalto a un cajero o los sospechosos que eran. No, ellos operaron así. No, se supone que operaron así porque esto vamos recién a un juicio. Pero en este caso nadie, porque el periodista o el relator del teleprompter, en definitiva, no está molestando a su jefe. Si dice algo que no, que lo que pasó con el caso de Constanza Santamaría cuando le preguntó a la Brecht Goldberg, y esto se trasciende en términos de información, de que hubo un llamado al ejecutivo diciendo, oiga, eso no se hace. Nunca más. Claro, cuando le preguntaba la relación y se habían financiado en un momento determinado de Delano y Lavín a la Brecht Goldberg. Estamos hablando durante el tiempo de campaña. Y la Brecht Goldberg dijo, no sabía, pero que era un tema, que un tema hay que conversarlo, etcétera, etcétera. Y hubo molestia porque Delano llamó a un ejecutivo de Canal 13 de cual era amigo y hubo ese llamado de parte del directorio de Canal 13 para abajo. ¿Qué pasa si en un momento aparece, por ejemplo, Canal 13, que le ha dado harta cobertura, por ejemplo, más de 23 minutos le dio ayer, por ejemplo, el caso Penta? ¿Qué pasa si apareciera Luxic? ¿Habría tal cobertura? No, obvio. O sea, perdóname, yo creo que sí debería haber, porque después de lo de Francia y todos llenándose la boca con libertad de expresión, creo que debería saberse por el bien de la democratización de los medios. O son muy... Es muy tonto lo que estoy diciendo. Ya, me mira con esa cara. Está ya bien. Lo que dices tú, sí, estoy de acuerdo, pero en este país no se da. Oye, pero en la Bio dijeron, el periodista que está cubriendo el caso Penta, que hay un relato de que Luxi financió campañas pasando dinero en bolsas. No se te escucha, dígalo fuerte porque queremos escucharlo todo eso. Ah, no, que Luxi había entregado dinero para financiar campañas en bolsos. Ya. En bolsito. O sea, en efectivo. En efectivo. Ese es un rumor que salió. Quiero aclarar un poco el tema. Porque lo conversamos ese día. Cuidado que nos van a aclarar. Lo conversamos ese día. ¿No está leyendo esta expresión en esta radio? ¿Está defendiendo a Luxi? No, es importante definir de dónde sale. Porque llegaron acá en Bio dijeron. ¿En Bio quién? Porque es súper importante porque, ojo, estamos hablando de un medio. Yo no me acuerdo el nombre. Estamos hablando de un medio que tiene que hacerse cargo de lo que está diciendo. Igual. Sí, pues. Sí, y es súper importante, o sea, todos sabemos que aquí se financia la campaña transversalmente, o sea, acá el Congreso es la representación de accionistas, es la representación y tenemos para contratar eso, las leyes que se han hecho desde el Poder Legislativo que han cubierto estas cosas que se llaman reglas del juego, en beneficio de las grandes empresas. Nos ha tocado la ISAPRE, nos ha tocado las mineras, nos ha tocado absolutamente nada, y cuando se toca un poco es lo marginal. Yo... Por tal, por lógica, por sentido común, puedo asumir perfectamente de que los empresarios tienen, de una manera, no solamente el poder de convencimiento, como dicen algunos, nosotros recibimos un montón de gente porque escuchamos pareceres y tienen mejor convencimiento los empresarios, sino que hay gente que está ahí, que es financiada por los empresarios para proteger sus intereses. Lo puede pensar cualquier hijo de vecino porque es un hecho de la causa al solamente contratar más de 30 años o 25 cuando ya empieza a funcionar ya el Congreso, en los cuales se ha asegurado las ganancias a las grandes empresas de este país. Es más, los nuevos ricos, todo este fenómeno de gente rica empieza precisamente del 90 para adelante. De estos que en los 80 se habían hecho de empresas estatales, habían participado como interventores en las empresas mismas que habían quebrado, etcétera, etcétera. Y después las compran a precio huevo, algunos las venden y empiezan a armar todos estos holdings. Que el caso de Penta, que el caso de Luxi, que el caso de Sayé, que el caso de los Yarur, que el caso constantemente de los que conocemos hoy día como rico, el caso de Cruzat, de los Calderón, de los del Río. Tenemos un montón de fortuna en este país, no sé, un montón, un grupo de gente que tiene gran fortuna, que se hizo rico durante los años legislativos. Recordemos que estuvo cerrado el Congreso. Sí. Y que hubieron cosas bastante beneficiosas y que más encima tienen información privilegiada. De hecho, nosotros nos enteramos que Sayé estaba financiando la política por un informe de una investigación que estaba ocurriendo en Nueva York. Y que habían financiado con más de 1,000 millones de pesos a candidatos políticos en Chile. Y acá todo así como piola. Así como, fíjate que ayer se ganó 150 millones de un Fondar Álvaro Sayé. Sí. Con Corp Arte, que de allá en la Comunidad de las Condes, que está al lado de la oficina de su holding. 150 palos. Artistas, ¿no? Yo sé que está con un problema de liquidez, Álvaro Sayé, pero dejen de. Pero que estamos hablando de estos tipos, estamos hablando de estos hueones que constantemente, weón, fustigan respecto a la gente que pide un beneficio y dice, no. Tiene que aprender a pescar. No le vamos a regalar pescado. Este estado subsidiario de gente buena, floja, que no cree en el individualismo empresarial, en el emprendimiento, ¿cachai? Que quiere todo gratis. Y estos han profitado constantemente del Estado. Sistemáticamente. Han usado el Estado. No, profitado, porque se subsidian con el Estado. Utilizan las empresas estatales. Utilizan el aparato estatal para privilegiar sus negocios empresariales. Y no solo los negocios. Mandan a los hijos a estudiar a Europa pagados por el Estado. Los tenemos entrando y saliendo del aparato estatal solamente para arreglar sus negocios. Ojo, hay algunos que no tenemos mala memoria. Hay algunos que no nos olvidamos de lo que pasó con Inverlink. Hay algunos que no nos olvidamos de lo que pasó con Mosgate, con EFE. Y no nos olvidamos la discusión y el acuerdo del lago Longueira en el año 2003, cuando se saca una nueva ley de gasto electoral. ¿Y cuál fue el beneficio, en definitiva, para el público y para la sociedad, para el ciudadano, para el pueblo, para lo que sea, para el elector? Ninguno. E hicieron un sistema a la medida. Exacto. ¿Cuál es el sistema? No aporte reservado porque así es más justo. ¿Justo para quién? Para un selecto grupo de la población. Que son ellos mismos. Exacto. Y que más encima el resto está financiado por nosotros. ¿Usted sabía que las empresas aportan, a propósito de los gastos reservados, vía legal, porque así lo hicieron ellos, los mismos políticos para sí mismos, vía legal, y que eso a las empresas le retribuye en términos de, ¿cómo se llama?, de cierta acción positiva tributaria, o sea, que le es devuelto por haber donado, en definitiva, a las campañas políticas? O sea, como la ley de donaciones. Exactamente. Porque se hace todo en regla, por tanto ellos pueden, claro, de una u otra manera de ahí inferir esos gastos. Y los cubre. El tema es que lo que se está discutiendo hoy día, ojo, hay una reforma, hay una ley que se está discutiendo ya en el Congreso hace un buen rato respecto al tema del gasto electoral. Porque acuérdense que viene el cambio del binominal, distritaje, cambian ciertas cosas, pero se está discutiendo. Y se está discutiendo el tema de más recursos. Eso se está discutiendo. No se está discutiendo. Yo la verdad quisiera una ley que diga perfectamente que no haya aporte reservado. ¿A quién se le ocurrió? A los buenos que les convenía. No, es que eso es lo mejor porque así el político no se siente presionado. Obviamente que la empresa sí le va a hacer saber. Pero, ¿qué es lo mejor? Que no sean gastos reservados. ¿Qué empresa le A ver, Luxi le pasó plata a eso, ya. Le pasó plata a este parlamentario, a este diputado, a este senador, ya. Respecto a áreas que toquen y que tengan interés de Luxi, ese diputado o diputada, senador o senadora, tiene que inhabilitarse. Así de simple. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que nos quedamos sin Congreso, pues, weón. ¿Quién va a legislar, weón, cuando están todos inhabilitados? El asunto también está en que si empresario entrega un aporte, se supone que el candidato no sabe quién le hizo el aporte, ¿no es cierto? Esto lo dijo la presidenta Bachelet cuando era candidata, en una entrevista dijo que ella podía asegurar de que no sabía quién eran los que... Lo escuchamos acá en términos del audio. Claro, pero sucede de que Jackson dijo que él había averiguado y Cervel le había dicho quién era la persona que le había hecho... Ojo, no, Cervel no le dijo eso. Lo que ocurrió con el caso de Giorgio Jackson es que... ¿Jorgito? Sí, le pidió al Cervel, ¿ok? Sí. Cervel le pregunta quiénes aportaron. Y según eso, porque si no estaría cometiendo un delito Giorgio Jackson. Y Cervel le consulta y las personas que aportaron dijeron, sí, no tenemos problema en decir que nosotros fuimos. Claro. O sea, si el empresario dice... Exactamente, dice, porque es potestad del empresario, no de Cervel. Claro, sí, tiene toda la razón. O si pero no, yo diría que hecho un delito y se podían haber creyado los que hicieron aporte, claro, porque está cometiendo un delito. Claro. Ahora, por eso son reservas. El problema está en que le preguntan después si él devolvió esa plata porque él no estaba dispuesto a recibir plata de ningún empresario. Y dice que se lo olvidó. Y la gastaron, pues. El asunto está en que si un empresario te entrega dinero y después va donde ti y te dice, yo puse tanta plata, no hay ninguna ilegalidad en aquello. Pero el candidato que ya ha sido elegido se siente comprometido de una u otra forma a cumplir ciertas reglas que le vaya diciendo el empresario. Y ese es el problema. O sea, el problema acaba, la independencia del Congreso. Es que aquí el problema es el siguiente. Se acaba la independencia del Congreso. Buena frase, lo voy a anotar porque yo no sé hasta qué punto ha sido independiente la historia del país, el Congreso. Por eso no es independiente, po. A ver, el problema que hay acá tiene que ver con que cosas que pueden parecer técnicas, pero que no lo son. Tenemos oligopolios, tenemos monopolios en términos empresariales. Estoy hablando de sectores productivos. ¿Por qué? Porque en otros países no se da esto. Voy a poner un ejemplo en el caso, lo hemos discutido en términos mediales, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, Rupert Murdoch no puede tener ninguna otra área productiva, sabemos que en otros países las tiene, pero bueno, en Estados Unidos no tiene, salvo la que tiene que ver con medios de comunicación, porque esa es su área. Acá, si un empresario como Luxi, o como Sayé, o como el grupo Penta, le financia, para ponerte algunos, son varios más, pero le financia a un candidato, está cagado para votar en casi todo. Porque las áreas de interés que tienen son enormes. Están, por ejemplo, en el caso de Penta, que no es de los grupos más grandes, ojo. Pero Penta está en la ISAPRE, sí. Penta está en los bancos, Penta está en las mineras, Penta está en un montón clínica. De directorios de las clínicas que tienen que ver con el tema de la salud. Un montón de cosas. Imagínate un parlamentario que haya sido financiado por Penta. Puta, pasa libre todo el año, pues, bueno, porque va a tener que inhabilitarse en cada cosa que se discuta importante en este país. ¿Y por qué? Porque el área de interés es mucha. Y eso es un tema no menor. Ahora, ¿que las campañas se financian de esta manera? Sí, se sabe. Ahora, lo gracioso de todo esto es que los mecanismos para fiscalizar no existen. Ojo, no es que haya pocos mecanismos, no existen. Paralelamente a todo este hecho mediático que ha pasado más en términos de tribunal en la Fiscalía de Ñuñoa, ha estado la comisión investigadora del caso Penta, ¿ok? En ella han desfilado varias personas hasta el momento, entre ellas, por ejemplo, funcionarios del Cervel y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, que son los encargados para contarle un poco más o menos cómo funciona esto. Y llama la atención un hecho que tiene que ver con lo siguiente. El Cervel no tiene cómo. De hecho, usted recuerda, si es que se le olvidó, que cuando salió a hablar Ena von Baer, salió a hablar Pablo Salaquet, salieron a hablar todo. Dijeron, oye, el Cervel dio como ok todo. Y era cierto. Todo está en regla. Bueno, alguien le preguntó a la gente del cerebro, le dice, ¿cómo es posible eso? Y acá tengamos que los tipos obviamente están. Bueno, es que no tenemos ninguna otra forma de hacerlo. Primero no tenemos el personal, tenemos personal que se contrata y se especializa para eso y que después nos abandona más encima y pierde todo ese conocimiento y esa especialidad solamente para las elecciones. Porque dentro del año tiene un presupuesto que más encima, puta, las oficinas de Cervel están abiertas y pasa, están viendo teleseries, pues bueno, ¿cachai? Porque la verdad trabajan casi para las elecciones y es un hecho. Con respecto a la cantidad de candidatos que hay, es imposible. Lo único que se dice y se confía en la buena fe y todo lo demás, pero no tenemos ninguna otra forma de fiscalizar. Y en el caso de que tuviéramos, no tenemos ninguna forma de sancionar. Por tanto, tú puedes decir, ¿está toda la boleta en regla? Sí, están todas en regla. ¿Se revisaron? No tenemos cómo. Claro. Confiamos en que si nos dan las boletas de esto y que hicieron un gasto, esto es. Esto es. Este caso ya lo vivimos. El caso de Publicam. No es menor el correo que hace en un momento determinado Pablo Salaquet, que se trasciende entre los tantos correos. Ojo, van a seguir saliendo correos. Sí. Yo lo dije el otro día. Y más información. ¿Cuántos mail tiene usted diario? Usted es una persona común y corriente. Ya, multiplíquelo por 10, que básicamente es como se mueve en términos políticos. Y hemos estado conociendo a lo más unos 30 correos, a lo más. Van a seguir, porque van a ir saliendo también según los intereses editoriales y un montón de otras cosas más. Aquí hay un dato no menor que yo encuentro que es súper pelotudo igual. Aquí se hace parte de la querella el abogado del Partido Socialista. Sí. Para tener la carpeta investigativa. Uh-huh. ¿Le parece raro eso, que un partido político esté metido ahí? Un partido político que puede perfectamente terminar dentro de todo esto. Por lo mismo, pues. Necesitaba hacerlo para poder tener la información, porque con la excusa de la querella. Claro, y en caso de que haya algún problema, empezar a poner las barbas en remojo. Ahora, lo otro está en que con eso es un partido de la nueva mayoría que lo hace, pero obviamente que puede socializarlo entre todos los otros partidos. Entonces, ¿para qué se iban a querellar todos? O sea, iban a echarle la querella a todos. Sino que solamente entraba uno y ahí ellos podían saber a qué atenerse en caso de lo que aparezca ahí en las carpetas. Ahora, yo discrepo con José Miguel en algunas cosas. Dice, la diferencia entre los aportes a políticos de Sayé, Luxi o Ponce Lerú es que lo de Penta es un financiamiento ideológico. Discrepo con eso. Hasta cierto punto, porque, a ver, veamos cuál es la relación que tiene Penta con la UDI. Penta tiene una relación desde Carlos Alberto Dérano con la UDI, que es muy cercano a la UDI. Sí. A diferencia de Carlos Eugenio Lavín, que Carlos Eugenio Lavín no es cercano a la UDI ni a nadie. Porque la verdad no le gusta la política. Empieza a tener un rollo ahí. Pero Carlos Alberto Dérano, no. Es un tipo que está. Y, por tanto, aquí hay un tema que nosotros hemos conversado en la semana. De hecho, esa tesis la tiramos un buen rato. Hay un mecanismo de financiamiento para la UDI. Lo viene a confirmar incluso el mail de Felipe Kast, cuando le dicen, no, nosotros no apoyamos el tercerismo, ¿cachai? No, porque usted va por al lado, usted ya no es de la UDI. Claro. Usted no es de la UDI, usted es de lo otra otro, cosa. De lo otro. Evópolis, claro. ¿Qué es esa wea? Ahora, el tema de Felipe Kast es que Felipe Kast mintió. Sí. Y mintió descaradamente. Ya, ok. Pero acá se bypassaron a Jovino Novoa, que es el número 10, que es el que en definitiva reparte las plata. Ojo, ya había venido a pelear. ¿Ustedes se recuerdan cuando Iván Moreira puteó básicamente en dos instancias? Una en la conferencia de prensa cuando le notifican que él iba por el sur y le bajaban en Santiago Poniente, cuando él había estado ya meses con Iván Moreira, gran senador y publicidad y todo el cuento. Sí. Okay. Y lo mandan a morir al sur. Y la otra fue en un congreso de la UDI, donde él habló de que había tenido como 300, 400 puntos de la actitud académica, claro. que él era un guayo y que pobre, que no era el típico cuico de la UDI, por eso le hacían bullying. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí, me acuerdo, sí. Porque acá hay dos mails que son muy distintos y hay que analizarlo en esa perspectiva. Primero, el mail de Iván Moreira es el mail del tipo desesperado que trata de buscar de cualquier lado. El raspado de olla, lo que sea. Claro. Y que se bypassea a Jovino Novoa, con quien no tiene buena relación. Porque claro, sabemos que Iván Moreira pesa, o sea, que Jovino Novoa pesa dentro de la UDI, porque uno de los financistas, por eso lo salvaron también por el caso Espinia, ojo con eso, Esto viene mucho más atrás. Pero aparte porque él decide y, bueno, blindó a algunas personas. Y él repartía, claro. Sí. Entonces Iván Moreira se la juega a la personal. Ojo, por eso Iván Moreira, atento con esto de los mails, Iván Moreira le pide plata a Hugo Bravo. No le piden necesariamente a los otros porque lo mandan a freír mono. De hecho, hay un mail por ahí dando vuelta cuando dice, oiga, remítase por los conductos regulares. Le responde, no me acuerdo si fue Delano, pero me parece que fue Carlos Alberto Delano. Y el otro mail es de Ena von Baer. Y ojo, porque el mail de Ena von Baer no fue en campaña, fue post-campaña. Claro, porque tenía deuda. Exactamente. ¿Qué quiero demostrar con esto? ¿O qué quiero explicar con esto? ¿Qué lógica hay? Que estos son los mails que conocemos básicamente porque hubo un desorden dentro. Y esta es la pelea que hay dentro de la UDI. El desorden. Y los coroneles de una manera se retiraron un poquito para el lado porque... ¿Te acuerdas que venimos diciendo hace bastante rato que hay problemas dentro de la UDI precisamente por los coroneles que creen que esta directiva es hueona? Esto no lo dijimos ahora, lo venimos diciendo hace caleta rato. Y bueno, hay un desorden y cada uno está haciendo un poco lo que quería. O te demuestra, porque los mails que tenemos son los mails del desorden. Por eso Jovino Novoa es una pieza importante, porque lo de Jovino Novoa demostraría que Penta financiaba directamente a la UDI en términos sistemáticos. Había un sistema de financiamiento y que se hacía de esta máquina. y de esta otra forma. Y estos se fueron por al lado. ¿Por qué? Porque no iban a conseguir nada con Jovino Novoa. Ellos nada, ya sabían porque estaban perdido. Las relaciones malas. Exactamente. Por lo tanto, tenían que buscar por otro lado y se fueron por el costado. Perdona que te interrumpa. Claro, se fueron por el costado, hicieron la cachaña, claro, en términos deportivos, sí, ¿cierto? Ah, pero llegaron a donde mismo, no, al mismo personaje, pero de otra manera. Es que era el único lugar que ellos encontraban que podían obtener los recursos. No se iban a ir al Banco Estado, ni se iban a ir al Banco, Banco Chile. Al Banco Chile. Claro. No, pues... Sabían que ahí estaba la plata, que ahí estaba la posibilidad, que eran los financistas de la UDI. Entonces, por lo tanto, tenían que ir allí, ¿eh?, porque esa era la vaca que les daba leche. Pero no podían ir directamente con el lechero, sino que tenían que dar la vueltecita, ¿eh?, y pedirla por otro lado. Tenían que saltar la cerca para llegar a donde mismo. Claro, y bueno. Ahora, ¿les dieron o no les dieron plata? Al Moreira y a la... No, sí les dieron plata, sí. Ya. Estamos de acuerdo que les llegaron su... Entonces, su ¿les sirvió saltar la cerca? Sí, pues les sirvió saltar la cerca. El tema es que aquí no había solamente una metodología para blanquear, en definitiva, de dónde se daban los aportes y cómo se entregaban. El tema de las contraboletas, boletas por servicio que no se prestaron. De hecho, como cada uno jugaba... Básicamente la personal, y esto tiene que ver con una práctica que empezó a potenciarse fuertemente hace buen tiempo, y sobre todo cuando ya empieza a cristalizarse lo de los díscolos, que en definitiva un parlamentario empieza a hacer su propia cartera. Independientemente del partido, porque de repente choca con línea de partido, porque dentro de los partidos también es bastante voluble las directivas y las líneas que empiezan a ganar dentro de. Por tanto, los parlamentarios empiezan a hacer... Te pongo un ejemplo gráfico de esto. El chico Saldívar. Independientemente de lo que esté pasando en la DC, él tiene asegurado su escaño, como senador, porque él tiene su propia cartera de clientes. Porque las vicisitudes, sí, que el tema dentro de los partidos es bien complejo, y que las quintas columnas, y que las peleas directas... Entonces... varios empezaron a hacer sus propias carteras de clientes. Además que Saldívar... Carteras de clientes me refiero a carteras de aporte, de relación con los empresarios que de una u otra manera dicen, confiamos en ti porque eres un prohombre. No, porque no va a cuidar los intereses. Pues bueno, votemos por este, démosle plata. Recordemos que Saldívar perdió una elección hace 4 años. ¿Cuánto? 8 años atrás creo que fue. Que se presentó y no salió senador. Y de allí él empieza ya a hacer su campaña mucho más fuerte en cuanto a finanzas y ahí lo tenemos nuevamente como senador actualmente. Oye, se hablaba del blindaje a Undurraga, pero aparece otra arista ahora en el caso. Sí, sí, sí. Delano y Lavín reconocen que no usaron cuestionados estudios de fundación del ministro Undurraga, según declaración del propio integrante. De hecho, ayer ya aparecía algo en el diario La Segunda. De hecho, la decisión, por ahí trascendió y llegó en términos de esto ya de Maya, que el rumor era blindar a Undurraga, y por eso, ojo, sale el gobierno a blindar a Undurraga, sí. Sale la presidenta a blindar a Undurraga. Sí, y ahora sale esto. ¿Por qué? Porque ese día ya tenían el informe del Servicio Puesto Interno, en el cual que ha sobreseído básicamente porque no se trataba de hechos reiterados, y básicamente porque hubo un pago de por medio, en el cual el Servicio Puesto Interno, tiene que saberlo la gente, no está para perseguir a evasores tributarios, ni en los que luben, está para descubrirlo primero. Está para descubrirlo. Y su rol es recaudar. Entonces, va a llevar a alguien hasta los tribunales de justicia para, de una otra manera, recuperar la mayor cantidad de pruebas. El Servicio Puesto Interno no persigue gente. Entonces, por eso también la primera reacción de Hugo Bravo y la primera reacción de Delano con Lavín fue pagar la multa. ¿Cuánto hay que pagar? 1,000 millones. Bueno, pero pucha, qué doloroso. Napo. ¿No se puede menos? Ya, igual, toma, ahí están. Claro. Oye, pero qué grave los 1,000 millones de pesos. O sea, acá el problema fue otro, fue una pelea. De hecho, a ver, al que vieron como weón, salió más vivo que todo. Y es la historia del caso de Hugo Bravo. Porque Hugo Bravo iba a pérdida siempre. Iba a pérdida, tenía todo para perder. Y hizo la jugada. Porque él iba a ser el chivo expiatorio y de una otra manera, y de hecho así lo habían hecho. Delano y Lavín se habían lavado las manos y dice, bueno, esto tiene que ver con él, no con nosotros. Él tenía relación con contador, con Jorge Valdivia. Él había defraudado al Servicio Puesto Interno. Nos parece grave. Más encima, nosotros ya lo habíamos despedido. Nosotros traíamos a Alfredo Moreno porque ya no teníamos buena relación con Alberto Delano. Estoy citándolo, o sea, con Hugo Bravo. Estoy citándolo la declaración que dieron en noviembre. Recordemos que esto viene hace rato. Sí. En noviembre dieron esa declaración de Delano. Y que hoy día, o sea, Lavín, Carlos Eugenio Lavín, y se empieza a descubrir que lo que dijo fue mentira. Que por eso fueron esta semana a declarar voluntariamente para aportar a la investigación. Ojo, este es. Debemos estar sabiendo 5%, con suerte, de la carpeta investigativa. Poquísimo. Son como 6.000 fojas. ¿Cuánto? 6.000. Las que entregaron. Las que entregaron. Y que pueden ser más, incluso. Exactamente. No, aquí tenemos un caso, pero. De hecho, la arista. Ahora. La arista respecto a otros sectores políticos está saliendo por otro lado que no se esperaba. Y es el caso de Pablo Zalaquet, que es un, por así decirlo, un acápite aparte que poco han analizado y que es súper importante porque va a hacer que salte otro sector político inmediatamente. Pablo Zalaquet tiene una consultora que se llama Reactor Spa. Y que tiene una consultora que tiene otros nombres, porque en definitiva estos nombres ponen para distintas campañas o consultas o asesorías que hacen, van poniéndole sus nombres. Y está la coca de Castro, si no me equivoco. El caso es que Pablo Zalaquet pide plata a varias empresas a través de su brazo derecho, que es la jefe de su gabinete y el brazo derecho, que es coca de Castro, si no me equivoco el apellido. Exactamente. Y le pide a Ripley, le pide a Sokimich, le pide a Alsacia y le pide a Corbancas. De lo que se sabe, no sabemos cuánto más. Estamos hablando que Pablo Zalaquet fue uno de los que más gastó. Y está ese mail dando vuelta a Pablo Zalaquet cuando dice, oye, no, conversé con Guido Girardi. Para cagarse a Andrea Alemán, que era su candidato competidor. Ok. Uno de los funcionarios de Reactor Spa declara en fiscalía que nosotros dijimos que eso, cómo íbamos a justificar aquello y a pasar boletas de servicios que nunca hicimos. Servicios que nunca hicieron y le pasaron tantos millones de pesos a esta persona, que era la coca de Castro, de esta empresa. Por tanto, ya se armó una hebra, que es parte de lo que está investigando el fiscal Carlos Gajardo, en la cual se está investigando el financiamiento de esta empresa. Así empezó el caso Penta, cuando se incautaron los computadores, cuando empezaron a ver, bueno, ¿qué es lo que hay acá realmente? Y se empieza a descubrir un montón de cosas. Quizá la diferencia es que probablemente hoy día en la plana ejecutiva de Ripley, la plana ejecutiva de Alsacia, la plana ejecutiva de Sokimich, de Corbanca y todo el tema, deben estar borrando computadores, pero como loco contratando informáticos. Como loco. Pues ya vieron lo que está pasando acá al lado. Sí, pues. Ahora nos toca a nosotros. Ahora igual va a ser medio extraño. Recordemos en agosto del año pasado, el caso que ocurrió con Iván Moreira. ¿Se acuerdan? Iván Moreira llamando desde Buenos Aires para que un asesor suyo informático ingresara al Congreso para ver sus mails cuando él era diputado. Ah, claro. Y el encargado informático del Congreso dijo, me parece que no es el señor Pablo, o sea, Iván Moreira, y lo notificó a sus superiores y se metió Aldo Cornejo, llamaron por teléfono a Iván Moreira y le dijeron, ¿saben que hay alguien se está haciendo pasar por usted? Iván Moreira dijo, ¡bajo! No me reconocieron la voz, soy yo. En serio, esto está publicado, pueden buscar esto en la prensa. Y les pareció raro, por tanto, no hubo acceso. Porque dijeron, algo quiere estar borrando que... Bueno, ahora todos sabemos que es lo que quería estar borrando Iván Moreira. Iván Moreira que se hace una jugada, para variar, peligrosa, y se gana el odio infinito ya a full de los mandos más de la UDI, que esta jugada solo. Porque arruinan la tesis que algunos estaban defendiendo dentro de la UDI, no estaban todos de acuerdo. Que la tesis del empate, una... Y que la tesis de que estos son errores e irregularidades puntuales. Porque Iván Moreira dice una cosa muy, muy importante dentro de su declaración. No solamente que sale sin el logo y que yo soy el guacho y me mandaron a morir y todo el tema. Y dijo, que yo soy el hazme reír de la UDI y todo lo demás. Sí. Él dice, yo no tengo padrinos como otros. Sí. Fue mala onda. Porque yo estáis no sé, diciendo... Es una declaración con rabia. Yo tuve que salir solo a pedir plata a estos locos porque no me quisieron pasar desde esto. No, weón. ¿Cachai? Y les pasaron a otros. ¿Quiénes son los otros? Y están apareciendo los otros, a los cuales les pasaron y a él no. Entonces al final uno empieza a mirar todo esto y dice, bueno, ya se están salvando solo. ¿Puede saltar para otro lado? Sí, puede saltar. Lo de Luxic, que también es un tema que se conoce. Todos saben que Luxe es un gran financista de campañas políticas. Excelente. El tema es lo mismo que podríamos decir. Mucha gente sabía que Penta financiaba. De hecho, hay artículos que uno puede revisar activos y se sabe perfectamente que Penta es uno de los grandes financistas de la UDI. Comprobarlo. Y eso, esa es la teleserie que tenemos nosotros hoy día enfrente. Que exacto. Casi por primera vez. No. Porque hay otros casos. Estamos hablando de Publicam, el tema como la altura de alteración de boletas, estamos hablando de los sobresueldos. ¿Te refieres a Girardi? Me refiero a Girardi. Claro, sí. Que dicho sea de paso que es el senador electo con más aportes reservados en la última campaña electoral. Es un hecho de que caos, se puede constatar. Sí. Yo creo que hay que acabar con los aportes reservados. Pero es que si tú terminas... Bueno, es una discusión. Políticos legislándose para sí mismos no va a acabar nunca con eso. No, pero además es que si tú terminas con los aportes reservados tendrías que buscar otro mecanismo de financiamiento. ¿Por qué? Que podría ser el Estado. ¿Que se financien ellos solos, po? Es que ahí está el punto, po, mi querido ¿Por amigo. ¿Por qué? Porque sucede que... Es que hoy día no lo está financiando el Estado tampoco. O sea, está financiando el Estado y los empresarios. Pero estamos hablando de la discusión. Lo que pasa es que, mi querido amigo Alfonso, que si tú dices, bueno, que se financien solos, ahí sí que se van a meter los tipos del maletín. Por tiene supuesto. Que haber más regulación, o sea... Claro, tiene que haber regulación para que no se meta, porque haya o no haya recursos del Estado, se van a meter igual los maletines con efectivo ahí a la mala. Porque está sucediendo ahora, ha sucedido antes, ¿por qué no va a seguir sucediendo? En cambio, si cada uno tiene que hacer su propia candidatura y peleársela, va a ser mucho más, hasta va a ser más limpia. Y no vamos a estar viendo todavía actualmente, ahora, en enero del 2015, propaganda colgada en los postes que quedan de la última elección presidencial o de senadores y diputados. Y que es una asquerosidad ver aquello. Porque las municipalidades no se preocupan de limpiar totalmente las calles y las paredes y todo. Los candidatos se van, si perdieron, si ganaron, les da lo mismo y ahí quedan todas las murallas rayadas. Entonces, ¿por qué? Porque tienen plata. Plata para rayar. Y después, si te he visto, no me acuerdo. ¿Y quiénes son los que terminan mal? Son los pobladores que tienen que estar viviendo con toda esa porquería rayada en las paredes. Exacto, sí. No, pero es que ahí hay un... claro, van a aparecer los tipos del maletín. Sí, sí. ¿Cómo controlas tú que, por ejemplo, Alfonso sea candidato a concejal Estación Central? No, estoy poniendo un ejercicio de ficción. Por ejemplo, Alfonso es candidato a la concejalía de Estación Central, estamos todos de acuerdo que los planteamientos de Alfonso son los más interesantes, pero tiene 3 bingos y 2 completadas para financiar su campaña. Y logra reunir 100,000 pesos. Ya, estamos en ese. Y tú lograste tener las 100 lucas. Pero llega un compadre que es de otro lado, que no conoce Estación Central, que no tiene ninguna vinculación con los vecinos, y pone 50 millones para su campaña de concejalías. ¿Quién va a ganar ahí? ¿Está equilibrada la cancha? Difícil. Entonces, sucede de que si va un candidato al cual el partido o los financistas le pasaron una cantidad importante de plata, hay otro candidato que va por la misma lista sin ser del mismo partido y no le pasan uno, es lo que pasó, es lo que pasa. Y estoy hablando de Valencia, por ejemplo, acá en Estación Central, que iba a concejal. ¿El güeyito Valencia? Perdió, ¿ah? ¿El güeyito Valencia? No, ese es Maipú. ¿Qué cosa? Manuel Valencia. Manuel Valencia. Ya. Y él no recibió tanto aporte como otros. Y por lo tanto perdió. Sí. Es que ese es lo que estamos hablando, y es con la ley actual. Pero es que está hablando de un... A ver, estamos hablando de un sistema de democracia representativa, no participativa, no menor, y que está establecido como norma y como estructura y como forma de funcionamiento esto que tenemos, que tiene que ver con el tema del financiamiento, que tiene que ver con el tema de los pendones, que tiene que ver con el tema de los carteles. Ya. Perfecto. Eso implicaría, vuelvo a insistir, cambiar estructuralmente un montón de otras cosas. Gana el que tiene más plata. Ahora, ¿es tan así? No. Y tú dices, bueno, ¿cómo no es así? No, porque te pongo el caso de Pablo Salaque, que tenía muchísima plata y perdió. Te pongo el caso de... Pero Alan me parece que tenía más. Laurence Colbert, tengo mis dudas. De hecho, porque esas cosas se pueden igual establecer. De hecho, es más, Pablo Salaque tiene uno de los que más financiamiento tenía y ahora sabemos que tenía más. ¿Cachai? Entonces con eso se cae la teoría de Marx que está diciendo... No, es que no se cae, son excepciones que confirman la regla. No, te pongo, los empresarios, o sea, los políticos que ganaron y que no están metidos, por lo menos hasta ahora, ¿ganaron básicamente por todas las rifas y bingos que hicieron? No, ¿por las cenas bailables que realizaron? No, por supuesto que no, pero lo que decía en este momento, lo que decía tú, Mar, es que si una persona se cambian las reglas del juego, van a aparecer los maletines han aparecido siempre. Bueno, pero eso no quiere decir que esté correcto. Obvio que no, pero es que no es una forma de terminar con los maletines. No, es que tú no vas a terminar nunca con las malas prácticas, obvio, si es que tú quieres tener un sistema democrático, transparente. Lo que quiere hacer es restringirla al máximo. Sí, eso es complicado en un momento determinado hacerlo. En vez de 3 completos, que tengas que vender 2, mi querido amigo Alfonso. Pero ahora no ocurre eso, ocurre lo contrario. Ocurre que está establecido para que se pueda hacer... Y que más encima puede haber el mecanismo legal e ilegal, perfectamente. Claro. O sea, puede aporte reservado, puede hacer aporte... O sea, la reforma, en definitiva, el tema del gasto electoral que sale ya el 2003, está hecha para beneficiar a la clase política y a los empresarios. A nadie más. A nadie más. No es que lo hicieron para el bien de la población, ni para la gente. Para nada, para ellos. Se supone que era para transparentar una situación. Bueno, lo más menos transparente es decir que vaya a poner aporte reservado. ¿De qué tiene transparente eso? Nada. Pero se supone que era para eso. Y ahora dice, vamos a cambiar la ley. ¿Sirve? No, porque esta ni siquiera se amparó en la ley. Esta se pone por al lado. Si tú vas a cambiar la ley a favor de los mismos, obvio que no sirve de nada. ¿Cuál es el argumento para decir que no vamos a terminar con los aportes reservados? Es que con eso vamos a potenciar y a fomentar de que pasen plata por al lado. Le voy a poner un ejemplo que hemos ocupado como argumento acá a Alejandro Navarro, señalando que si se bajan el sueldo a los parlamentarios van a tener que ir a buscar plata a otro lado. Bueno, Pepe Aut también lo dijo. Pepe Aut también dijo eso, claro. Que aquí había un compromiso con el servicio público y terminar con eso era complicado. Ellos también lo dijeron. O sea, lo que hacen ahora, andar buscando plata por el costado, no es para callado nomás. porque de hacerlo se está viendo en la práctica que parece que sí lo hace. Sí, bueno, y Navarro lo... muchos de ellos, no todos. A Navarro le va bien porque él va en moto de nieve, así que va más rápido. Cuando también es cierto, a pesar de que puede pegarse un costalazo y después lo pasa por, por accidente del trabajo. Accidente del trabajo, no sé, carepalo. Pero bueno... es que tenía que llegar rápido de un lugar a otro aquí en Chillán. Es comprensible, es comprensible. Entonces se fue en la moto, no iba en el auto, po. No, el auto pues tenía que ponerle cadena, no, el problema de las cadenas, y podía resbalar. Entonces en la moto venía y iba más rápido. Accidente, la ¿viste? Bueno, andaba trabajando. Entonces ahí tenemos casos de personajes que efectivamente también van a estar en contra de terminar con los aportes reservados porque les conviene. Por supuesto. Les conviene. Po. Si mientras llegue plata, conviene. No importa de dónde llegue. A ellos les conviene. A todos les conviene, exactamente. A los que entonces están ahí, ese es el problema. Porque claro, y ya tienen... Y ya tienen su... Ya ¿ah? Están en su... No está bueno. Y ya tienen su vínculo, entonces romper rápidamente con eso es un poco mal visto. Obvio, porque las amistades se quiebran. Claro, hay que mantener la amistad. Hay que mantener el traguito de fin de semana. Un almuerzo de langosta, como lo claro, hacía un dirigente de la CUT por ahí. Reunirse las familias. Sí, pues. Eso es bueno porque le da más unidad. Oye, a la familia chilena. ¿Iván Moreira se fue a comer a la casa del expresidente Piñera? Según acá, estoy viendo el tuiteo de la periodista Verónica Franco. Es que Piñera hizo una cena ayer, parece. Que la periodista de Hora 20, la que acompaña a Beatriz Sánchez, por si gente no la ubico. Dice, y después de aparecer solo reconociendo irregularidades, errores y pidiendo disculpas, Iván Moreira va a comer a la casa del expresidente. Mish. Mira tú. Anoche creo que hizo una cena a Piñera. Anoche fue, ¿o no? Parece que... Anoche estuvo en la comida con el expresidente Piñera y ofreció al exmandatario mexicano Felipe Calderón. Otro corrupto. Uy, la... Dios los cría, el diablo los junta. Pero por favor. ¿Qué te quiero? Mira, no. Estuvo presente en la comida de que dio precisamente Sebastián Piñera al expresidente de México, Felipe Calderón, y estuvo presente ahí Iván Moreira. Chúpate esa con mayonesa. Mira, Moreira, futuro ministro. Moreira, gran senador. Claro. Claro. Gran corrupto. Bueno. Pero tú dices que... Ojo, que la elección de Iván Moreira fue no solamente peleada. Recuerden que el ganador en esa zona se dio días después porque fue por así unos tantitos de votos. Sí. Tuvieron que recontar más o menos los votos. Exactamente. Y al otro lo mandaron de embajador. Claro. Está de embajador ahora. El asunto está en que él va a estar 8 años, po. Así que no alcanza a ser ministro de... Bueno, y si salieras Moreira y Ena von Bayer del Senado, la nueva mayoría tendría mayoría simple para hacer lo que le pareciera. Difícil que salgan, porque tenía ya mayoría. Estamos colocando en el plano la potencia. No, porque señores. Fíjate que se ha hablado mucho del tema de renunciar. No, pero claro, no, porque constitucionalmente tampoco claro, está la facultad. Pero lo pueden desaforar. Pero no deja de ser parlamentario con eso. Ojo, el desafuero es una cosa. Sí. Pongo el caso de Rosauro Martínez. Sí, sí. Rosauro Martínez sigue recibiendo dieta. Claro, todo el asunto. Rosaurito. Pero por eso, pero una vez desaforado ya puede entrar a ser judicialmente... Imputable. Por lo tanto... Puede haber una forma. Un camino largo. Pero que hasta el momento nadie ha tomado que ir al Tribunal Constitucional o ir a la Comisión de Constitución para discutir esto y hacer una moción dentro del Congreso. Porque hay la única manera de que puede renunciar un parlamentario en ejercicio, sea diputado, diputada, senador o senadora, es con una enfermedad grave. Claro. Tienen fuero. De hecho, incluso pueden estar desaforados, cometer un delito, presentarse ante la justicia, porque recuerden que ellos están por sobre la justicia. Sí. Por eso hay que desaforarlos para poder llevarlos a la justicia. Ellos, la justicia ordinaria, están por sobre eso. Ahí tendría que entrar a revisar, si tiene que estar condenado, y ahí empieza el proceso para, en definitiva, ¿cómo decirlo?, la destitución. Pero dentro de lo... Acá estuvimos revisando en estos días de la posibilidad de renuncia. Por ejemplo, Ena von Bayer puede renunciar de facto. Usted se preguntará cómo. No yendo al Congreso un mes. Ah, ya. Ahí queda... Sí. La ausencia al Congreso sin justificación por más de un mes. Ya. Se entiende perfectamente como este, y se da ese mecanismo posible. Está, por lo menos, en el reglamento. Qué terrible, que porque un obrero, un trabajador, faltó 3 días para afuera, chao, y sin derecho a nada. Sí. Y Ena von Baer no ha faltado, obviamente, a todas sus sesiones. De hecho, ya está en la Comisión de Educación, ojo. Yo creo que ella debería... Y no es reemplazable, ¿eh? Ojo. ¿Pero un mes corrido o un mes durante...? Ah, un mes corrido debe ser. Sí, porque, ojo, porque la agenda del Congreso y Legislativa es distinta. Porque me parece que tiene que ver con la ida, no está muy clara esa parte, al Congreso. Porque puede ser con la semana distrital y todo el tema. Pero claro, por lo menos hasta el momento no ha aparecido en la von Baer en el Congreso. Oye, ya, ¿y cuál hay otra forma de que le puedan decir, oiga, ¿sabes qué más? Pero ¿puedo decir algo? Allá, no puede. Yo voy a hacer un acto de buena fe, voy a ir ahora a la PDI a dar orden de desgracia por la figura de Ena von Baer. A mí me es preocupante que ella no esté, a lo mejor está desaparecida esta mujer, le puede haber ocurrido algo, pues. Así que voy a ir a dar mi apoyo para que la busquen, una mujer tan... Vaya a poner la denuncia por presunta desgracia. Presunta desgracia, claro. Así que vamos a ir a poner esa denuncia, porque es preocupante lo que le está pasando a Ena. Pero además hay mucho de soberbia en ella también, ¿eh? Sí. Mucho de soberbia. Ahora lo que yo quisiera saber es eso, de que si un parlamentario, además de ser, por el caso que dice Toño, de que 30 días faltando ya queda fuera, ¿habrá otro mecanismo del estamento en la cual puedan... pedirle la renuncia o expulsarlo del Congreso? Oye, me acaba de llegar una información que va en la línea, tal vez no del caso Penta, pero sí dentro de la corrupción. Van a formalizar a 4 concejales por fraude del fisco en Curicó. Uh-huh. Eso, ¿tienes esa información tú, Toño, que me puedas ayudar? Me había llegado, tengo que buscarla porque también está... Estoy viendo la acá de que llegan varias cosas. Le agradecemos toda la información que llegan. Estamos revisando tanto el matinal RBF, el hashtag matinal RBF y sí, otras fuentes de donde nos llegan, colegas, por interno. Los amigos que están siguiendo el matinal tienen el link, la información. Sería interesante porque eso ya habla muy bien de la justicia. Y creo que con estas noticias del caso Penta, la formalización de los concejales en Curicó, creo que en Maipú ya están bastante nerviosos también. Claro, acuérdense, no se les olvide ese casito. ¿Ah? Pasa en este país de que cuando las cosas van calmadas puede ser toda la corrupción, toda la porquería y toda la basura puede estar tapada bajo la alfombra. Es cosa que abran un poquito y empiecen a sacar y ya sacan y sacan y sacan. Entonces nadie sabe hasta dónde puede llegar esta búsqueda de corruptos y todos se asustan, todos andan escondidos, todos andan tiritando con mucho pánico. Obvio, porque esto puede, insisto, primero saltar. Pero bueno, el caso Penta tiene aristas para rato. De hecho, probablemente vamos a comenzar en marzo, abril con este proceso. Fíjate que incluso es súper difícil, ahora está dentro de las posibilidades, que se acceda al juicio abreviado. Por la cantidad de cosas que está viendo y por la cantidad de material que tiene la fiscalía. Uh-huh. No se vería bien. Y en definitiva, está lo antecedente suficiente como para poder iniciar perfectamente un juicio. Es un tema que hay que ir viendo, pero el tema es que hoy día los ojos van a estar y va a salir en un momento determinado el tema al otro lado. Ahora, la estrategia de la UDI con respecto de las boletas de Bachelet no es muy buena porque, insisto, aunque hayan irregularidades, ahí no hay delito. La diferencia con el caso de Penta es que hay delito. Claro, es que la idea de la UDI es justamente... Lo que no quiere decir que lo de Bachelet es bueno, para nada. Obvio que no, pero bueno. Pero la idea de la UDI es que la gente se concentre en lo que pasa con Bachelet y digan, oh, sí, miren ella, y bajarle el perfil y ponerle paño a mí no era el golpe, porque en definitiva la estrategia de la UDI es peligrosa en sentido que afecta a toda la clase política, cosa que ya está ocurriendo. Sí, por supuesto que sí, po. Pero, o sea, la estrategia que está haciendo la UDI es esa, po. de cambiar el foco de atención ahora, de la gente. Es lo que podríamos decir conceptualmente, no lo porque hoy día ya no se puede hablar de estrategia de la UDI, ni cerca, no existe. No hay estrategia de la UDI, hay estrategia de los abogados particulares de cada uno. De hecho, dejó de haber estrategia de la UDI. O sea, ya te dejó de trabajar como partido, sino que cada uno está salvando como puede, poniéndose el salvavidas que pilla a mano, y ya. Y no, y tiene que haber un nuevo cambio comunicacional, no hay, tiene que montar toda una estrategia, porque claro, le está golpeando fuertemente a ellos, pero también hay... me parece que Ernesto Silva realmente le quedó grande el cargo. No es fácil estar dirigiendo la política y sobre todo en las condiciones que están. Eso también, pues. Pero también ha demostrado, influye. Claro. Bueno, lo que decía el amigo Toño. ¿Qué pasó, Toño? Nos vamos a ir a una pausa musical para refrescarnos un poquito. Está bien. Oye, he bajado como 10 kilos acá, así que agradezco la invitación al, perdón, a la radio. Debería agradecerlo igual. Sí, está bien. O sea, ¿dónde él está acostumbrado a estar en radio con aire acondicionado? No, para nada. Qué burguesito. Qué burguesito. Qué mal hablado. No moleste a Max Iglesias. Nosotros Iglesia, somos pobres. Favor. Max Iglesias. Oye, me están llamando mis amigos del diario, así que... Y el otro día le sacaron la peor cuña del mundo en Publimetro, más encima. ¿Cuál? Cuando terminaste dando la candidatura presidencial a Peña y Lillo. No, me preguntaron si él iba, era, yo le dije, mira. Y se leía como que lo estáis perfilando. No, pero es que... Tan malos los periodistas que sacan No. Todo. Me preguntaban si yo consideraba que era una carta presidencial. Le dije, bueno, si entre todo lo que la mayoría, nueva mayoría no tiene, pues... Sí, el tema es que sale la pregunta, sale la cuña. Sí. Bueno, a mí no me pagó Penta, me pagó Peña y Lillo. Me dice, deja de pegarme ya, hombre. No, vamos... Oye, pero antes que nos vamos, tengo un reclamo. Puta, ya empezaron. Hay un buzón afuera para poner esas cuestiones. Perdimos el micrófono, vamos a la pausa musical y punto. Perdimos la apuesta, po. Nadie ganó el asado, ¿qué vamos a hacer? Sí, hacer otra, po. Vamos a tener, hay que pensar, porque yo estaba ya... A mí se me ocurrió una. ¿Cuál? ¿Quién termina en cana? Pero ese puede ser un poco más largo, po. Pero bueno, y no fue largo lo del cambio de gabinete que nunca hubo en el año. Pensémoslo. Nos cagó el día Molina, pero no, enhorabuena, qué bien. Es difícil lo de las canas porque hasta el momento, entre 41 días a 5 años, son las tendencias que podrían tener los que están involucrados. Ahora, al irse descubriendo y al irse desarrollando más el asunto, podrían llegar entre 3 años hasta 10 años un día. Ya no vamos a ir a una pausa musical porque si no nos voy a parar difícil acá, así que están muteados. Que ya tengan pena. Vamos. Nos vamos a una pausa musical. Nos vamos con Anita Tillú y un tema ad hoc. Dice y dedicado: todos los sólidos se desvanecen. Algún día, por lo menos. Nos vamos con una tanda musical y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 la frecuencia modulada y a través del www.radiovillafrancia.cl. Seguimos los viernes de análisis. Ya volvemos. Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Se deshace en un solo instante, todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y no se ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce.

que salen a pelear. Cualquier guerra. ¿Qué me importa la ballena? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero el ejército de lobo que me saque de la ¿Qué me importa la ballena? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de lobo que me saque de la ¿Qué me importa la ballena? ¿Qué me importan los pingüinos? Yo quiero un ejército de loco que me saque de la tumba. Tumba. Tumba. Tumba. Rompa, rompa, rompa, rompa, rompa, la exigencia a todo joven es ser esencialmente humano y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad, que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia de día viernes. Saludamos a quienes nos escuchan también en la tarde. Recuerden, todos los días a las 6 de la tarde se retransmite lo que se repitió en directo y en vivo en la mañana. Así que saludamos también a la gente, que no es poca la que escucha la retransmisión, porque no puede hacerlo durante la mañana. Y, o quienes lo hacen también al otro lado del mundo, efectivamente. Claro. Así que le mandamos un saludo fraterno también a quienes nos escuchan también fuera de las fronteras de este país. Así es. Y seguimos, estábamos conversando, bueno, afuera respecto a cómo sigue este caso. ¿Se nos quedó el candidato dando una conferencia? No, ahí sí. Está. Está recopilando un bolsito de de un banco. ¿Qué pasó? ¿De qué están hablando? No, ¿Qué estás pelando? Para variar, Alfonso, diciendo que estás esperando el bolso para tu candidatura. No, estaba regalando unos calendarios. Claro. Oye, confirmo la información sobre la formalización que va a estar desarrollándose en Curicó de 4 concejales por fraude al fisco. ¿Te acuerdas un escándalo que nosotros también conversamos acá de boletas falsas por parte de concejales para justificar viajes que no realizaron? Claro. ¿Se acuerdan de ese escándalo? Sí, bueno. Vienen 4 formalizados, así que está muy interesante lo que va a pasar en Curicó. Así que, bueno, se va destapando la red de corrupción que hay en la municipalidad y que, recórcholis, está en manos de la Democracia Cristiana. ¿Concejales de qué partido son? No tengo la información correcta, pero tengo entendido que al menos hay una muy complicada, que es la concejala Maureira, que es del Partido Radical. A propósito de Alberto Undurraga, ha declarado... Espérate, oye, córtala, Toño. Pero por favor... ¿Nombraste un Durraga y se me perdieron 10 lucas al tiro otra vez? Ah, pero no es culpa, tienes que estar más vivo. Cuidado. Con, el mundo de los vivos. Revisa de los bolsillos, Alfonso. Revisa de los bolsillos. A lo mejor se te enredó con el maletín que tenía ahí al lado. A ver, no, si no las tengo, se me perdieron. Aquella acusación es calumniosa, falsa. Yo creo que yo los dejo aquí a ustedes. Yo mientras me voy a hacer un café... diriman democráticamente. Voy a nombrar 3 veces a Girardi para que aparezca las de Luca. Pero es que ahí desaparece la radio. Alberto Undurraga, actual ministro de Obras Públicas, ha declarado sistemáticamente que él dejó primero en enero la Fundación Ciudad Justa, que él creó durante la misma campaña, en la cual tenía domicilio en Pudahuel, particularmente la botillería La Banana. Él ha declarado a propósito de 3 boletas. Quiero hacer un paréntesis. A propósito del dueño de la botillería La Banana, que está en Pudahuel, ha dicho que él jamás dio consentimiento para que la Fundación Ciudad Justa funcionara. Super seria la Fundación. Claro, o dieran esta dirección. Super seria la Fundación. Ahora, me van a creer que eso no constituye necesariamente delito, el tema de domicilio falso. Oye, pregunta, antes que continúes con eso, si no hay estudios, ni mucho menos, ¿cómo se financia la Fundación de Albertito? ¿Con la venta de envases...? ¿De bebía? ¿De bebía? A 200 pesos. Ahí está. De las latas de... Ah, perfecto. Las juntan y las venden ahí al kilo. Gente buena. Juntan los boletos de micro. Ah, ya no se pueden. Ya no, tampoco. Sí. Van a la recital a buscar latas de cerveza. Sí, también. Esas cositas para destaparlas. ¿Cómo se llama el cachito que tienen ahí también? Ah, ese se vende aparte, creo. Sí. Bueno, ya está al tanto de todo el asunto. No, es que ya estás preparando tu campaña. Yo estoy contento. El financiamiento de tu campaña. Igual me da lata por Alberto. A mí me da lata por Alberto Undurraga, porque nosotros, como lo denunciamos en Maipú, que hacían chanchullos con la plata del agua, igual me da lata que aparezca ahora involucrado en esto. Si él es tan probo, él no tiene. No tenía por qué estar involucrado en esas cosas. Pero bueno, obviamente sarcasmo lo mío, pero. Por fin se está destapando la olla de la red de corrupción, ¿cierto? Que en la cual está involucrado, y ha quedado más que claro y de manifiesto que él siempre defendió y dijo no, que está todo en regla. Bueno, le sacó el piso de Lano y Lavín, y ahora está más complicado. Yo creo que en estos momentos Bachelet está yendo a Coaniquem. A hacer un tratamiento, porque se quemó las manos al fuego. Las puso al fuego y bueno, va a tener que salir a dar explicaciones una vez más. Mira, esto tiene 2 aristas. Una que veo yo, es bueno que se estén abriendo todos estos casos de corrupción, como el de Curicó, como el de Penta, como el de tantos otros. Y que se sigan abriendo y que sigan apareciendo y todo lo demás. Pero también hay una parte que yo veo como un poquito entre preocupante y negativo. De que al ver que se está abriendo mucho, empiecen a taparlo, a ponerle tierrita encima, y aquí ya, y paremos ya, y no hablen más los medios de comunicación de esto, porque se está desprestigiando el mundo político, el Estado, el país, la patria, la bandera y no sé cuántas cosas más. Y tenemos que pararlo ahora. Y eso puede que... No, puede ocurrir si tenemos el antecedente de Ricardo Lagos. Para evitar tenemos un antecedente del lago en Longueira. Claro, sí. Para evitar de que el incendio sea mayor. Y que el sistema político caiga por completo, porque en el fondo lo de Curicó, el caso Penta, la Arsis, tenemos una situación, tenemos un escenario muy delicado para aquellos que están participando en la actividad política. Y hay muchas cosas más, porque todo el mundo lo da por hecho, de que hay cosas escondidas y que todo el mundo quiere que se sepa. Yo lo único creo que puede salir a resolver todo y hablar de probidad es Girard. Superman. Girard. Yo diría que Superman. Ni Superman creo que logra resolver. Perdona, Toño, que te hayamos interrumpido con tu aclaración. Estoy acostumbrado ya con usted. Estoy acostumbrado el día viernes que me interrumpo. Bueno, estamos hablando de Alberto Undurraga. Alberto Undurraga dijo que dejó la Fundación Ciudad Justa en enero. Dijo que efectivamente se emitieron 3 boletas, pero por trabajo que se hicieron. ¿Enero del año pasado o enero de ahora? Enero de este año. Muchas gracias. O sea, del año pasado. Del 2014. Del 2014, antes de ingresar al gabinete de Michelle Bachelet. Recordemos que él, bueno, se presentó a las elecciones parlamentarias, no le fue bien, y se hizo sustitutos para mantener en términos de los gastos que había tenido en la campaña. Ahí hay un operador político, nos referimos a Livingston, que amigo a su vez de Carlos Alberto Delano, y que a su vez es participante de este proyecto de Minera Dominga, pero que está Iron, ¿cómo se llama esta empresa? Me voy a acordar el nombre de, creo que la tengo por ahí. Y el tema se llama Andes Iron, que tiene que ver con Minera Dominga. Él es el enlace entre Alberto Undurraga y la gente de Penta para conseguir por así decirlo, aporte. El tema es que, según Alberto Undurraga, esos estudios se hicieron. Yo no sé si ustedes vieron los estudios. Sí, eran una... No, fuera de broma. Eran unos niñitos que habían dibujado una cosa. ¿Ese era o no? Era casi así. Sí, muy, muy básico. Salió hace 2 meses atrás. Casi de jardín infantil. Sí. Es el estudio, en definitiva. Y según la antedeclaración en fiscalía de los controladores de Penta, particularmente de Carlos Alberto Delano, esos estudios jamás se ocuparon. No se ocuparon porque básicamente se les pidió ayuda para alguien y ellos entregaron la plata y se justificó con eso. O sea, no son estudios reales. La diferencia está es que acá no hay boletas ideológicamente falsas. Porque hay un estudio por medio, que sea charcha como sea, pero hay algo. Eso. Podría claro, ser. Claro, y en definitiva el problema está en términos de la dirección, el domicilio estaba dado mal, pero no es algo tan grave que de otra manera se puede recuperar. Y si hubo alguna malversación en términos de fondo y qué sé yo, se recuperaron. Recordemos que el Servicio de Puente Tenor lo que dice es que no hay falta retirada, o sea que en definitiva es un tema que fue solucionado por el contribuyente. Eso es para que como lo entendamos todo. Pero hay un tema no menor, que salga diciendo la gente de Penta ahora de que ese estudio jamás se ocupó. Lo que está diciendo en definitiva es, nosotros le pasamos plata porque nos pidieron plata y le hicimos vía esto. Y los estudios son estos. De hecho, se pueden ver los estudios. Y son una mierda, digámoslo. O sea, una universidad te pide un estudio, que sería una clase de administración pública, y te mandan para la casa. Sí. Entonces, ahí también está el tema. ¿Por qué? Porque Alberto Undurraga recibió el respaldo de la Democracia Cristiana, en voz de Ignacio Walker, de Michelle Bachelet, que a su vez fue refrendado directamente por el Michelle Bachelet, fue refrendado por su vocero de gobierno, Álvaro Onur Elizalde. Pero más allá de que lo hayan ocupado o no ocupado, no es el problema de Undurraga. Él hizo el estudio, puede ser muy chacha. Lo entregó, le pagaron y, o sea, hubo una transacción comercial correspondiente. Ahora el asunto está de que de parte de Delano hay una quita de piso. Quita de piso, claro. Entonces es que en el fondo blanqueándose ellos y tirando, ¿sabes qué? Esta cuestión ya vamos soltando la lengua, claro, porque y si empieza a soltar la lengua, eso es que me acordé de lo Felipe Cueva, porque aquí dice Marcelo Juan Pérez Hijo, que dice, a lo mejor hay alguna relación entre la fundación que estaba en la botillería y el hurto de la promo de Boric. Esto a propósito de que Felipe Cuevas, que también recibió plata por trabajo, él decía, ay, pero si son trabajos sociales para el partido y todo el puesto. Oye, yo no sabía que Felipe Cuevas tenía 39 años. ¿Qué? ¿Qué edad tiene? Felipe Cuevas tenía ¿presidente 39, de la juventud? Sí. Sí, yo pensé que era juventud. Po, es más viejo que el Max. ¿Qué edad tiene? 39. Sí. Bueno, para ti un lolo, pero no... Oye, perdón. O sea, pasé de la juventud. Bueno, si empezamos a recordar a otros líderes de la juventud de este país, nos damos cuenta que no es el único caso. Claro. Sí. ¿Mm? 39 años me estaba, me dio una joda. Me acordé del presidente de la juventud del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1970, por ahí, cuando vino a Chile, tenía 70 y tantos años. Se lo busqué en los registros. Oye. Sí, no estoy bromeando. Oye, ¿en serio lees lo del zorrón? ¿En serio? Sí, sí. Yo que iba adentro. Yo dije, igual, no puede ser tan viejo. Alguien si lo puede confirmar. ¿Cómo va a tener 39? Oye, me mandan un video acá de... Están un oficial de carabineros explicando el tema del caso del robo del siglo y todo el cuento del operativo, del OS9 y todo el tema, y está hablando ahí, esto en Chilevisión. ¿Y ahí? Y está hablando y todo el cuento, y le cae atrás, está el tema de OS9 y todo el cuento, y ¡pa! En la cabeza. Oh. En la cara del Paco. Disculpen, pero no podía. No, ojalá no haya sido el cabo segundo, y le tenemos mucho cariño a ese desgraciado sin vida. Oh. ¿Y a pito de qué? No, se cayó nomás la cuestión. ¿Ah? Es que hasta eso la delincuencia está superando. Me confirman por acá, dice, sí, Felipe Cuevas tiene 39 años, en unos 11 años más está para la juventud del Partido Radical. ¿Cuándo será la juventud del Partido Radical? Oye, fuera, no íbamos a decir una talla interna a propósito de un radical. Pero ya fue ya, ¿no? Tira, y no, se ríe. Que el amigo Max. ¿Se acuerdan de él? ¿No? Sí. Bueno, dejémoslo ahí. Le está yendo muy bien ahí de jefe de gabinete ahí de Forestín. ¡Ah! ¡Verdad! Forestín, un saludo a Forestín. Saludo a Forestín. Forestín. Buena onda el loco, güey. Forestín, está desaparecido, sí. Forestín. De veras. De estar con pega en esta fecha. No, qué loco mundo, ¿no? Ay, lo vamos a ver ahí abrazado a Forestín. Un gran abrazo para nuestro amigo Forestín. En fin, esta cosa va a seguir. Lo que nos interesa ahora es saber qué crees que está pasando. Adivinen dónde. ¿En Francia? Francia. No, todavía no nos vamos a ir a Francia. No, la última parte, en la reforma educacional. No, pero subió la aprobación. Esa cuestión. De hecho, fíjate que es bien loco. Sí. Yo ayer, los políticos son una mierda, digámoslo. Es que es feo que uno lo diga en ese, me refiero a los políticos de la clase política, sí. Porque además, no, pero es que se ve la UDI y todo el cuento, y bajó este. Oye, pero vieron que subió en. No, pero la analogía de Elizalde con un pavimento y Bachelet la encontré. Y todo inaugurándolo. Lo más. Oye, muy bueno el vocero, ¿eh? Muy bueno, extraordinario. Súper serio. Andaba por ahí con la botillería la banana del otro. Entonces, el tema en la reforma educacional, vámonos ahí. Ayer hubo, bueno, un impasse, como le llamaron algunos. Un problema de comunicación, una dijeron cosita. Otros. Claro. Indignado se retiró Fulvio Mijito Rico Rossi. ¿Ah? No, yo me voy indignado de aquí. Y ahí las periodistas detrás, ¡ay, Fulvio! ¿Por qué te vas? Dice, no, tengo que irme. Mi avión parte, así como casi en Casa Blanca. Pero se devuelve a dar la cuña. Es que así no se puede trabajar. Cuando él iba saliendo, sale detrás del Jaime Quintana. Yeah. Así como Fulvio, tranquilo. ¡No, weón! ¡Suéltame! Le decía. ¡Suéltame! Me voy. ¿Y por qué se enojó Fulvio Rossi? Y aquí viene la explicación. Fulvio Rossi se enojó porque efectivamente había un acuerdo dentro de la nueva mayoría para que Fulvio Rossi presidiera, que está cargado de la Comisión de Educación en el Senado, presidiera esta comisión, entre comillas, mixta. Digo comisión mixta porque está Hacienda y Educación, porque mixta es cuando está del Senado y de los diputados. Ya. Pero está en esta comisión que se junta y cambian, por así decir, la regla del juego a Fulvio Rossi y no va a quedar en la presidencia, sino que queda Lagos Weber. ¿Por qué queda Lagos Weber? Esta fue una jugada muy buena de Coloma igual. Si bien es cierto, están de acuerdo ahí los cocineros, porque la reforma educacional quedó en la cocina y los chefs. Sí. ¿Se acuerdan de la reforma tributaria? Sí. Lo mismo. Sí. Va para allá, va para allá. Claro. Entonces, hubo un acuerdo ahí medio trucho y todo el cuento. Recuerden que le habían prometido la presidencia a Fulvio Rossi. Esto después de los problemas que hubieron en la misma comisión. Recuerdo que Fulvio Rossi no había ido cuando estaba el ministro y que habían ciertas peleas. De hecho, la gente de la comisión de la Cámara de Diputados de Educación había ido a hablar con el ministro, se fue indignado porque no había ninguna indicación, le iban a poner a última hora para que no se pudieran meter los diputados y quedara solamente en el Senado. Se le agregaron cerca de 50, 60 indicaciones en las cuales se repone el tema del tema del arriendo, del tema de que el Estado va a estar subvencionando el lucro de los colegios particulares, que la indicación, por ejemplo, que hace en términos de selección del arriendo que pone Carlos Montes, etcétera. Quedó todo nuevamente en la cocina. Y Fulvio Rossi dijo, bueno, primero me cagan, porque hay un tema de ego, por supuesto. El tema de la reforma educacional quedaba primero como uno de los... Es una de las cosas más importantes del gobierno, por tanto Fulvio Rossi quería salir a dar las buenas nuevas y decir y todo el cuento y el loco bacán. Y se lo cagan. Y por otro lado, se lo cagan por el siguiente mecanismo. Según reglamento, cuando se unen dos comisiones, por ejemplo en el caso del Senado, quien preside la comisión es quien tiene mayor rango. Quien preside el tema de mayor rango. Y de lo contrario, se hace una votación y tiene que ser unánime. ¿Ok? Ya, obviamente no había unanimidad con el tema de Fulvio Rossi. Y Coloma hizo correr el reglamento. Por tanto, se establece de que quien debe presidir la comisión sea alguien, el tema de consenso, quien preside la comisión de Hacienda. ¿Por qué? Porque Hacienda tiene mayor rango, está en el quinto, si no me equivoco, por sobre educación. Creo que está como en el 9, una cosa 7 o 9, algo así. Por tanto, todos quedaron de acuerdo, hicieron correr el reglamento, el presidente de la comisión, esta que se unió, Hacienda y Educación, pasaba a ser Ricardo Lago Weber. Porque él es de Hacienda. Y ahí es el momento donde Fulvio Rossi, indignado con sus ojitos azules, sale airado de la Congreso acá en Santiago. Del y coloradito. Y coloradito. Coloradito, sí. Algunos dije que no se había tomado la cuota en la mañana, pero... y se va. No, de hecho, muchos le estaban criticando que iba tuiteando mientras iba manejando. Y él todavía dijo que no, que yo paré, estaba tuiteando cuando estaba parado. Porque se fue después puteando por Twitter. Y literalmente lo que dice es... Es fuerte cuando tus propios compañeros te hacen la cama. Ahora, lo que dice no deja de tener cierto grado de razón en dos cosas. Una, ya el tema de lo que ocurre dentro de su conglomerado. Pero segundo, porque en definitiva los que quedan hoy día a cargo de esta indicación en la reforma educacional son los sectores más conservadores de la nueva mayoría con la UDI y la RN. Y eso... De alguna u otra manera te explica algunas cosas. Quedaron los cocineros. Quedaron, qué sé yo, Lago Weber, Saldívar, Ignacio Walker. Que son los tres que han presionado más por dar consenso en definitiva al otro lado. Claro. El otro lado está Coloma. Y tienen experiencia de chef. La reforma educacional quedó en la cocina. Quedó en la cocina. Sí, por eso. Con los chefs de siempre. Sí, la experiencia. La indicación que tiene que ver con la... Ley de inclusión se la ha llamado a lo que tiene que ver con el copago, el lucro y la selección. ¿Qué se puede esperar de eso? Oye, me dicen, no, parece que Cuevas tiene 29 años nomás, le falta mucho para ser juventud radical. No sé, pero hay un mito ahí. Puede ser. Se le cayó una sota. Sí, puede ser. ¿Eh? Bueno, pero me que es la duda, pero igual 29 años para juventud... Ya es cuestionable. Ya, pero no nos perdamos el foco de la reforma educacional porque me parece que pobre Rossi se lo faenaron. Y yo, bueno, como lo veníamos anunciando nomás, la cocina está preparada nuevamente, la mesa está servida. La cocina estaba ya preparada, los chefs desde hace mucho tiempo. Ya está todo listito para que la reforma educacional sea más de lo mismo. Era obvio que iba a pasar. Lo siento por lo... Amigos que pensaban que esto iba a ser distinto, claro. Porque era el Chile de todo, ahí tienen. Chile así de todo. Es. Con parlamento para Bachelet. Ojo, un parlamento para Bachelet. Yo me acuerdo de eso. Un parlamento para Bachelet. Y lo está tuvo. Cocinando. Ajá, y lo tuvo. Y está cocinando. Así es la cosa. Así que, para explicar el tema de la reforma educacional, las primeras indicaciones que tienen que ver con la ley de inclusión, esto se le cambió el nombre mediáticamente de parte del gobierno, básicamente porque se hablaba de que aquí quedaban excluidos un montón de gente y todo lo demás. Se le ocurrió la brillante idea de ponerle inclusión. Y lo que se discute es el copago, selección y el lucro, básicamente. Porque hay un montón de otras cosas que están agregadas ahí. Y todo indica que la selección queda totalmente relativizada, por lo menos lo que está ahora, y con estos cocineros, él se va a permitir el arriendo y la subvención por parte del tema del copago va a correr por cuenta de del Estado. O sea, en definitiva se va a subsidiar el lucro. Y en el caso de lucro, no habría sanciones salvo las administrativas que tienen que ver con usar fondos públicos. Cocina. Restaurante, o sea que elegante. Si uno tiene un colegio y, claro, no va a poder cobrar, me parece, mensualidad. Porque no va a tener para equipo, si esa plata le va a llegar de parte del Estado. Y verá él o ella o la persona que está encargada del colegio cómo gasta esos fondos. Y si en algún momento se le descubre que está haciendo lucro, 3 días sin postre. Y para la casa. Más o menos eso, ¿eh? Oye, si creo... mal no entiendo. Una cosa nada que ver, pero quiero mandarle saludo a Profitador que acaba de ser tío. Sí, le mandamos un saludo ahí. Muy bien, profi, muy bien, profi. Sí, fue tío. Déjale. Eso. O sea, su pareja tuvo un hijo y él fue tío. Ah, perfecto. Muy bien. No, no, parece que una hermana. Estoy no, bien. Muy bien, muy bien. Te sabe. Qué es la costumbre. No, es simpático este cabro. Sí, ¿ah? Me lo dicen muy bien. Viña 2015. Claro. Entonces, ojo con lo que pasa con el tema de la reforma educacional. Ojo ahí. Y ojo porque ya empezó a discutirse con apuro de parte de la ministra Javiera Blanco, que viajó hasta el Congreso. Ojo con esto. Y ni siquiera respetó los protocolos y los días que corresponde, sino que pidió la urgencia inmediata y ya se está discutiendo la reforma laboral. Atento con eso también. Atento con eso. Si quiere entender un poquito de la reforma educacional, radiofrancia.cl, hay un desglose interesante que se llama Apuntes sobre la reforma educacional. Publicidad engañosa. Y ahí hay una visión desde el derecho laboralista, desde la visión de las huelgas, de los que ejercen huelga, de cómo afecta. Y va en los artículos más polémicos, por así decirlo, como el 349 y todo lo demás. Échale un ojo ahí para que opine informadamente. Sin duda ha sido una semana compleja y en términos internacionales... ¿Y Arsi no vamos a conversar del Arsi? ¿Breve? Sí, sabes que sí. Sí, conversemos sobre Arsi antes de que vamos internacional, ¿te parece? De todo lo demás. Perfecto. Inicie sin ningún problema. Ayer escuchaba, se entrevistó a la rectora de la... Elisa Neumann. Sí, en CNN. Yo no sé cómo es rectora, la forma en que se expresa y ella tiene problemas psicológicos, se le notaba ayer. Justificando lo injustificable. De que estaba todo correcto, que ella valoraba el informe de la nueva mayoría y que la ARSI no ha tenido ningún problema... básicamente, y que han sido cosas puntuales y que ella esperaba que se solucionara todo para que volviera la normalidad a la universidad. A mí me parece a lo menos cuestionable el informe emitido por la nueva mayoría, que a todas luces es poco serio. Se quedó solamente con la información del Mineduc y que, bueno, el sindicato de trabajadores, uno de los sindicatos de trabajadores, también le parece, le genera dudas la información que se logra extraer de ese informe que deja todo en nada y que en el fondo le da la razón a los representantes de la universidad en términos de que estaba todo en regla. Eso es raro porque a la luz de los antecedentes que han enviado, los traspasos de dinero de Marambio... cheques ha habido, dinero que llegó desde Venezuela, en fin. Yo creo que también ahí hay una arista en relación a triangulación de dineros para financiar campañas políticas. Y eso a mí me parece que en honor a la transparencia de efectivamente lograr comprobar que eso está así, sabemos, así se acierta, la negativa de algunas autoridades de gobierno, partiendo por Juan Andrés Lago, de no presentarse a la comisión, que eso a mí me parece que es poco serio y genera más dudas todavía del proceso investigativo que se está llevando en curso por parte del Parlamento. Básicamente, en la Comisión Investigadora de la Universidad Arcis hay dos informes. Uno que se le conoce como el de la mayoría, de la nueva mayoría, y el otro el informe de la minoría, que es el sector básicamente la derecha. Terminó abruptamente, se iba a prolongar la comisión investigadora, no fue así. Efectivamente hay acusaciones respecto de parte del sindicato de que hubo mucha gente que no asistió y que fue bloqueada por la nueva mayoría. Recordemos que hubieron sesiones que no se hicieron porque no había quórum, porque parlamentarios de la nueva mayoría lisa y llanamente no llegaron. Y efectivamente, quiero recordarles algo. En Chile, a pesar de que hubo toda una explosión respecto al 2012 en adelante, respecto al lucro en la educación superior, nos referimos a las universidades, nadie terminó procesado por lucro. Nadie, ni siquiera los símbolos, como el caso de la Universidad del Mar, de las universidades que lucraran, sino que pasaron por otras cosas. Por ejemplo, el tema de corrupción, que está el tema del cohecho, el tema de acreditaciones, y que de una u otra manera las conseguían así, etcétera, etcétera. Lo que de una u otra forma viene a demostrar de que el tema del lucro, que si bien está penado, que está prohibido, no hay manera como de descubrirlo, a menos que alguien asuma, y aún así sería difícil. Distinto es respecto al qué pasó con las platas, y distinto es qué pasó con lo que decía Max, las triangulaciones respecto a eso. Ahora, hay ciertas cosas que se han dicho que no son ciertas. Por ejemplo, que la investigación del Ministerio de Educación no descartó el lucro. Eso no es cierto. De hecho, no solamente porque fue un representante del Ministerio de Educación, pero el informe estaba haciéndose. Y hasta el momento no se había encontrado eso. Pero es un informe que está y que va por parte. Y tampoco es rol necesariamente del Ministerio de Educación. Es como fuera el rol de la Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados, ¿no? Porque tiene que hacerlo antecedente al Ministerio Público. Hay, de hecho, una querella que puso la gente del sindicato. Ah, sí, sí. Que tiene que ver con el tema de los impagos, imposiciones y todo el tema, y que se investiguen. Y para eso se pidieron, recuerde que hay un recurso de protección que puso la gente de Libertad S.A. precisamente por el tema de los libros contables. Sí. Y paralelamente fue la gente del Servicio Expuesto Interno. Estoy diciéndolo porque yo revisé y vi la comisión investigadora de la Universidad Arci. Y el Servicio Expuesto Interno estaba requiriendo precisamente los datos contables para poder iniciar. Esto está en proceso, porque una cosa es la comisión investigadora en la Cámara de Diputados y otra es lo que puede hacer la justicia. El Servicio Expuesto Interno encuentra, se querella y el Ministerio Público es el llamado a establecer tal o cual verdad jurídica. Por tanto, esto de que se demostró de que no había lucro no es tal. Ahora, tampoco el que se demostró, porque eso no está constatado. Ahora, hay una arista interesante que tiene que ver con que una cosa es el ánimo de lucro. ¿Ok? Yo te remito la plata solamente para lucrar porque lo que me interesa es las ganancias. Y otra cosa muy distinta es la triangulación, en definitiva, que yo altero la contabilidad para beneficiar en términos económicos a alguien y ese alguien qué hace con el dinero. Hoy día que está tan de boga el tema de las campañas políticas, cosa que en un momento determinado lo señaló el ex rector Tomás Mulián. Acá se ocuparon platas para financiar campañas políticas. No, una lista que está siendo investigada en la comisión investigadora, independientemente de que algunos la anunciaron o dice llanamente la instalaron. Y acá lo que uno vio en la comisión investigadora de la Universidad Arcis es una constante obstaculización respecto al tema de la investigación y un interés por parte de la UDI de tratar de manchar para empatar cosas. Entonces, era bien poco lo que se podía demostrar en el caso. También veamos el tema de los conflictos de interés. Había una militante de un partido presente que estaba siendo, de una u otra manera, no investigado, pero estaba siendo acusado precisamente de apropiarse de dinero. Nos referimos al caso de Carol Cariola. Dicho sea de paso, saca una minuta de la Comisión de Constitución en términos de para que no fueran a hablar, por ejemplo, el caso de Claudia Pascual, que es la que mejor está en la encuesta, diciendo que no se podía llamar a funcionarios públicos con cosas que habían hecho en el mundo privado. Misma minuta que saca el diputado Urrutia de la UDI es la Comisión Investigadora de Penta. Y que ha venido a generar toda una discusión dentro de la Cámara de Diputados, básicamente porque según ese reglamento de la Comisión de Constitución, no se podría llamar a casi nadie. Y está en la voluntariedad de si alguien puede ir, porque tampoco constituye, porque no se le puede acusar a alguien, salvo que sea un funcionario público. No que sea del mundo privado. Y el caso de Claudia Pascual era del mundo privado, ahora es ministra del CERNAM. Entonces hay toda una discusión ahí que, insisto, lo de Arce no ha estado, no ha terminado esta investigación. Esto tiene que ver con un capítulo. De hecho, vamos a hablar con la gente del sindicato que nos está diciendo, oiga, nosotros queremos decir cosas respecto a ¿ahora, a ahora? Esto. Ah, qué bueno, sí, sí, me parece. Tengo problemas, así que si me aguantan un poco, lo llamamos. Sí, por supuesto, me parece importante porque la gente así nos va aclarando más antecedentes, algunos datos adicionales que vengan a complementar. Y además ellos tienen la posibilidad de poder andar a conocer a la opinión pública. Sí, exactamente, porque es importante... Algunas cosas que de repente uno desconoce. Estamos en la línea de transparentar todo, transparentemos todos los que están metidos en, hasta las masas, claro, en apropiación de Luquita. Así que espérate cuando tú seas alcalde, te vamos a transparentar todos los días. Puras completadas nomás y todo lo demás. No, a mí me parece que hay que limpiar, hay que depurar el sistema político. Sí, es importante. Sí, porque si porque de lo contrario esto sigue y va aumentando y va a llegar un momento en que ya no va a ser muy tarde para poder limpiarlo y poder... Ya, perfecto. No, yo creo que es importantísimo que se tenga claridad, los auditores claro también conozcan lo que está ocurriendo con este y otros temas. Así es. Vamos a hablar con la gente del Sindicato Histórico de la Universidad Arci a propósito de lo que está ocurriendo en la universidad. ¿Aló, me escuchan? Sí, ¿cómo estás? Bien, estamos con Jaxa Suazo, ¿no? Sí, Jaxa Suazo. Estamos justo comentando a propósito de que sale el día de ayer, a ver, dos cosas. Uno, de que se cierra ya la Comisión Investigadora de la Universidad Arci, el informe de la mayoría establece de que no había lucro, el informe de la minoría dice que hubo un montón de obstáculos, que no se no estuvo toda la gente que se necesitaba y que más encima esto termina abruptamente por temas de quórum en algún momento. Y en la tarde del día de ayer entrevistan a Elisa Neumann en CNN Chile, en la que ella plantea de que, bueno, aquí queda demostrado en definitiva que hubo un partido político que ayudó a una universidad, que se le quiso acusar en un momento determinado de lucrar con la universidad, pero la comisión investigadora, independiente de lo que dijo la periodista, que eso no estaba acreditado, no había demostrado de que no había lucrado. Jaxa, primero, ¿cómo toman este cierre, en definitiva, de la Comisión Investigadora de la Universidad Arci y cuáles son sus opiniones respecto a esto como sindicato? Mira, en primer lugar, ese informe es un informe absolutamente político que le muestra a toda la sociedad chilena cómo se mueve la maquinaria política para cubrirse, para ocupar recursos de todo el pueblo chileno en investigaciones que no llegan a nada. ¿Cómo le van a explicar después a todos los chilenos que hicieron lo que quisieron, investigaron lo que quisieron investigar, porque habían cuatro puntos específicos? Uno de ellos era cuál era la participación de funcionarios del Estado en la situación de la universidad, cuál era la realidad laboral de los trabajadores, la realidad económica de la institución, pero en ninguno de los puntos decía investigar el lucro. El último punto era, se me olvidaba, el del proceso de acreditación. Entonces, centrar la conversación en que si hubo un lucro es centrar la conversación en un tema que nunca fue investigado. No fue esa la razón por la que se creó tampoco la comisión investigadora. Entonces, vivir nosotros todo lo que hemos vivido al interior de esta institución para que una comisión sesgada venga a decirnos que aquí no pasó nada y no hay irregularidades, para nosotros es una burla. Solamente muestra cómo son realmente los políticos y que solo les interesa cuidar sus espaldas. Esto, bueno, dentro de lo que nosotros estábamos precisamente conversando, no hay procesado hasta el día de hoy, independientemente de que se sepa o que toda la gente, por ejemplo, pongo el caso de la Universidad del Mar, todos sabían que lucraba, que había un sistema financiero que incluso generaba préstamos, pero no está procesada por eso, básicamente porque el lucro es súper difícil de acreditar. Y lo que tú dices es muy cierto, acá se estaban viendo cuáles eran las irregularidades que habían en la universidad, no se estaba discutiendo porque aparte no es función de la Cámara de Diputados, incluso es más, de los informes que pudieran sacar, para que la gente entienda cómo funcionan estas cámaras, que como tú bien dices, se ocupa un montón de plata de todos los chilenos y chilenas para poder financiarla, que si llegaran a encontrar algo, tienen que hacerlo llegar al Ministerio Público. Exactamente. Mira, nosotros analizamos con atención el informe que redactó alguien de la nueva mayoría y lo único que hay es extractos de la reforma educacional y de lo que la nueva mayoría plantea que debería ser la educación chilena, pero no se centra en describir lo que ellos fueron averiguando y de lo que tomaron nota en cada una de las reuniones. Uh-huh. Entonces fue como una apología a la educación pública, pero no hablaron de ARCIS. Ese informe no dice nada de ARCIS. Yo invito a la opinión pública a que descargue el documento y se dé cuenta de qué es lo que dice, porque no dice nada con respecto a ARCIS. Es más, nosotros dimos entrega hasta de los DICOM financieros de la universidad para que, como forma de acreditar la situación de los trabajadores, y ni siquiera eso se tomó como irregularidad. O sea, no pagar las cotizaciones es un delito, es apropiación indebida de los dineros de los trabajadores y eso es un delito. Entonces, no reconocerlo y no ponerlo ahí como irregularidad para nosotros es desesperanzador, es una burla, es darnos cuenta de qué se va a tratar en, como rebote, digamos, la reforma laboral chilena a posteriori. Ya está una consulta. Hola, habla Máximo. Hola, Máximo. Bueno, te escuchaba atentamente de tus descargos y a los cuales me suscribo absolutamente. Ahora, ¿cuál va a ser el paso siguiente que va a dar el sindicato a partir de esta burla, esta vergüenza de informe que emitió la nueva mayoría con el único fin de entregarle un respaldo al Partido Comunista, que eso a todas luces es lo que está ocurriendo? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a aceptar este informe ridículo que se acaba de entregar o efectivamente van a tener una nueva ofensiva que de alguna manera venga a colocar la verdad de lo que ha ocurrido en la universidad sobre la mesa? Mira, nosotros estamos viniendo puntualmente desde el mes de abril demandando y poniendo foco en las irregularidades al interior de la universidad. Y parte de los pasos que hemos ido tomando han sido demandas de carácter laboral, porque es lo que le compete al sindicato. Una de esas demandas es de tutela por derechos fundamentales con unidad económica, donde se demanda ICAL, se demanda al Partido Comunista, se demanda a la inmobiliaria. Los distintos RUT que habían. Exactamente. Esa va a tener su fallo el día 14 de enero, a la 1:00 p.m. en el segundo juzgado laboral. Ah, o sea, la próxima semana ya tendríamos información. La próxima semana. Qué nosotros bueno. Con ese dictamen vamos a redactar una declaración pública. Pero con respecto al informe de la Cámara, nosotros desde que se dio a conocer, hemos en distintos medios rechazado y repudiado dicho informe. Uh-huh. Y vamos a seguir manteniéndonos, digamos, con el respaldo y con todo el tipo de demandas que amerita a un sindicato poner en resguardo de sus trabajadores. Pero nosotros, nuestra vía de acción va a ser absolutamente legal. Perfecto. Perfecto. Ahora, en razón a los planteamientos que ustedes entregaron en tribunales, a tu modo de ver, adelantándose un poco al fallo, ¿tú crees que hay antecedentes suficientes como para que lo que ustedes están planteando en tribunales sea considerado por los jueces? Mira, el tipo de juicio que nosotros entablamos tenía distintas etapas. La primera era el análisis de que en lo que se estaba demandando ameritara ser acogido por el tribunal, y fue acogido en su totalidad. Qué bueno. Porque en la Constitución dice que los partidos políticos no pueden ser demandados. Sí. Uh-huh. Pero así y todo, fue acogida nuestra demanda. Qué bueno. En la segunda instancia se verifica que los medios de prueba que tú entregas sean verídicos y que tengan el peso para ser considerados. También se aprobó en su totalidad esa etapa. Qué bueno. Y finalmente la última etapa fue la de los testigos presenciales, donde no asistió Daniel Núñez, donde sí asistió Patricio Palma, sí asistió Juan Andrés Lagos, pero la verdad él solamente se escudó en que lo atacaban, que esto era un asunto político y no respondió las preguntas que se le hicieron. Que recordemos que él asistió luego de el la agresión que habría sufrido en un momento determinado y el enredo incluso con el gobierno que le terminó cortando el puesto. Exactamente. Uh-huh. Y digamos, viendo todas las etapas, nosotros estamos bastante esperanzados con este fallo final, porque cuando tienes tanta acogida en todas, cada una de esas etapas y de audiencias que había que seguir, todo fue aceptado, la verdad nos tiene bastante esperanzados. No quiero adelantar un fallo porque siempre son cosas, digamos, a último minuto algo puede suceder, en fin, pero la verdad estamos bastante esperanzados. Ahora, mi última consulta. Si efectivamente el fallo fuera favorable al sindicato, lo que ustedes están planteando, ¿cuál sería el proceso que vendría posteriormente al fallo? ¿Qué acciones en concreto podrían ustedes estar estableciendo a partir de poniéndonos en el caso, insisto, de que sea un fallo favorable a lo que ustedes están planteando en la demanda? Sí, mira, primeramente lo que se debe realizar es en materia laboral tiene distintos pasos a el proceso civil y el proceso criminal. Uh-huh. Por lo tanto, cuando tú tienes un fallo, el tribunal determina cuál es el paso siguiente. Ah, perfecto. A realizar. Pero en nuestro caso, uh-huh, siendo favorable hacia nosotros, uh-huh, van a venir ya las demandas de manera independiente para cada institución que agrupamos para crear, digamos, y dejar establecida la unidad económica. Y después, toda esa documentación se traspasa al Ministerio Público para que ellos hagan sus investigaciones en cualquier demanda civil o penal, o que pueda criminal haber. Uh-huh. O penal que nosotros veamos que como sindicato nos competa interponer. Para explicar algún ejemplo gráfico de lo que está ocurriendo ahora a propósito del caso Penta, de un juicio laboral, que el caso que tenía Hugo Bravo con uh-huh, sus empleadores, que eran Carlos Alberto del Alno y Carlos Eugenio Lavín, se termina pasando y entregando sus antecedentes que aparecen en el juicio laboral al Ministerio Público, a la investigación que llega a la Fiscalía de Ñuñoa, la Fiscalía de Alta Complejidad, del fiscal Carlos Gajardo. Y eso abre toda esta caja de Pandora. Entonces, ojo, porque una de las cosas lo que termina el juicio laboral en sí y que empieza a constatar lo que hay y de ahí dice, bueno, estos antecedentes pasan al Ministerio Público y aquí empieza otro proceso. Sí, sí. Y eso podría implicar que este nuevo proceso apuntara a personas más allá de las instituciones. Claro, se van individualizando, perfecto, digamos, ya sea a los representantes legales o a la persona que tiene la responsabilidad en ese momento. Cuando sucede lo que va acreditando el tribunal. Ahora, para nosotros, digamos, todo este proceso de demanda ha sido bastante alentador en el sentido que sentamos precedentes. Exacto. Nunca se había aceptado una demanda de este tipo. Es primera vez que un sindicato logra que tribunales acepte realizar todo el proceso judicial de una tutela por derechos fundamentales con unidad económica. Es primera vez, así que el sindicato histórico puede sentirse orgulloso de haber realizado una acción que le va a permitir a cualquier sindicato llegar con éxito a hacer una demanda similar. Y Yasna, por lo último... Yasna, probaste otra persona que está en la comisión. Lo último, el próximo miércoles 14 entonces se entrega el veredicto. No hay, no se puede aplazar, no pueden decir, oye, mira, no, ¿sabes qué? No lo vamos a hacer, este lo vamos a hacer más adelante. No, los tribunales del trabajo son con plazos acotados. Ah, perfecto, interesante. Importante eso para que no digan, claro, oh, no, hoy día no lo vamos a decir otro día. No, aquí el próximo miércoles... La única razón por la que no hubiera fallo es porque tendría algún problema de salud la jueza en ese momento. Uh-huh. Ya, pero es decir, confirmamos, reconfirmamos que el próximo miércoles 14 a las 13 horas se viene el fallo con respecto a los derechos fundamentales que ustedes han planteado. Ojo, paralelamente a es esto... Que te interrumpa. Dale, Jackson. Es un juicio público, así que puede asistir cualquiera que quiera tomar nota, puede asistir al fallo. Interesante. Interesante. Decir que bueno, paralelamente a esto está la investigación que hace el Servicio Expuesto Interno, que uh-huh, cuando se presentó en la comisión, lo que fue a señalar básicamente que esto estaba en proceso de investigación y aparte porque habían recursos de protección interpuestos para el tema de la contabilidad. recordemos el caso de Libertad S.A., pero eso está en proceso. Sí, mira, con respecto a las solicitudes que ha hecho Impuesto Interno, la universidad siempre se ha escudado en que se reserva el derecho de ser una corporación, en que ellos pueden mantener la reserva. La universidad no ha sido, digamos, tan colaboradora con ninguno de los mecanismos de investigación que ha estado interesada en la situación de Arcis. Yo reitero la denuncia que hicimos en su momento. Aquí hubo gente que ocultó información y se llevó archivadores para su casa. Por esa razón nunca tuvieron coincidencia los balances para que Surlatina o las otras empresas que estaban haciendo las auditorías las pudieran aprobar. Yo quiero, a ver, esto es una opinión bien personal respecto a lo que se ha dicho, que se ha investigado. Como tú bien lo aclaraste, el tema de si estaba o no lucrando la universidad no era necesariamente el motivo de investigación en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. En lo personal, yo creo que Universidad Arcis no lucró, no hay un ánimo de lucrar. Pero me parece, y tomando también en cuenta las opiniones que emitió en su momento determinado el ex rector Tomás Mulián, yo creo que acá lo que se hizo fue, en definitiva, ocupar plata para fines distintos al tema de la educación. Entonces, fines distintos que tenían que ver netamente con la universidad. Y en este sentido, hoy día está en boga la discusión respecto al tema de financiamiento de campaña, al financiamiento de otras cosas que tienen que ver con formas distintas de el ánimo en sí de lucrar. O sea, que la universidad sí tiene una maquinaria solamente para llenarse los bolsillos y no le importaba nada el tema de la universidad en sí. Es un tema que hay que investigar y es súper complejo cuando no tenéis la colaboración de parte de la universidad para decir, ¿sabes? Nosotros somos tan transparentes, no hay aquí ningún ánimo distinto al de el que tenía que ver con la universidad y los estudiantes y los trabajadores que en ella la componen. No había el ánimo de colaborar, por el contrario, han puesto los recursos de protección, han dicho que están en su derecho a hacerlo, les permite de hecho los mecanismos legales decir, sabe que yo no quiero colaborar y bueno, ahí tendrán que hacer otro proceso parte del servicio puesto interno y todo lo demás. Pero eso enrarece mucho más las cosas y uno dice, bueno, cuando uno empieza a protegerse de tal manera es sospechoso, ¿no? Sí, mira, aún más se enrarece el ambiente cuando tú te das cuenta que miembros del directorio eran parte del comité central del partido. Y uno de ellos, digamos, Pablo Monge, era el experto en todo el área electoral del partido. Te queremos agradecer, estamos hablando con Jaxa Suazo, también dirigente y representante del sindicato histórico de la Universidad Arcis. Recordemos que hay dos sindicatos ahora, uno que tiene un año y algo, no más que eso. Al que pertenece Elisa Neumann, al que pertenece Juan Guzmán, Jaime Insunza, etcétera, etcétera. De hecho, una cosa que pasó hace como bastante tiempo, pero está todavía latente en la memoria, Bárbara Figueroa estuvo en Tolerancia Cero y habló del tema de los sindicatos y la importancia de cómo habían sindicatos que habían que legitimarse igual porque a veces no eran representativos de otro y todo lo demás, y ahora está hablando de la titularidad sindical. Y en ese momento, yo vi por lo menos en las redes sociales, todo le decía, bueno, pero ¿cómo avalan al sindicato de la Universidad Arcis que se creó hace como menos de un año en desmero de un sindicato histórico de la universidad que tiene más de 20? Porque es una práctica antisindical. Claro. Es que la explicación es esa. Es un sindicato patronal a la cual pertenecen los directivos de la universidad. O sea, ¿cómo te explicas que Elisa Neumann sale autodesignada rectora? Es miembro de ese sindicato, es miembro de la asociación de académicos, es parte del directorio. O sea, solo le falta ser estudiante. Entonces, esas son las cosas que uno lamenta que no se tomen como irregularidades cuando todos sabemos que eso es una irregularidad. Te queremos agradecer, Jaxa Suazo, como decíamos, del Sindicato Histórico de Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Arce, por aclararnos esto, porque uno generalmente tiene la versión como oficial. La versión que de una u otra manera siempre sale de dos partes, como la cosa muy binominal. Y es importante saber lo que pasa con los trabajadores y que son los que iniciaron en definitiva todo este curso de investigación en distintos. ¿Quiere preguntar algo a Alfonso o a Jaxa antes de despedirse? Hola, Jaxa. Hola, Alfonso. Yo soy Alfonso. Quería saber lo siguiente: ¿qué situación se encuentra o se va a encontrar la Universidad Arcis de marzo en adelante? ¿Los trabajadores, los estudiantes, sigue la universidad? ¿En qué pie van a estar de marzo adelante? Honestamente, estamos en una absoluta incertidumbre. sobre todo porque no hay recursos, nadie sabe de dónde van a sacar recursos ni cuántos recursos van a poder obtener. Imagina que ya hay más de 750 estudiantes que se fueron de la universidad. Este año la universidad no va a tener los recursos del Estado, ni CAE, ni becas que obtenía por el hecho de haber estado acreditada. Por lo tanto, el nivel de ingreso que va a tener va a ser reducido a su máxima expresión. Para nosotros como trabajadores, la verdad es un futuro incierto. Hay profesores que no se les canceló ni siquiera el trabajo realizado en el primer semestre de 2014, sobre todo los trabajadores y los profesores a honorarios, que ellos no tienen cobertura legal para poder defenderse y demandar su pago. Ellos son los que están peor que todos nosotros. Y acá los estudiantes están viendo de dónde les sacan profesores, producto de que ellos han emigrado. No tenemos tóner para imprimir, no hay nada. O sea, esta universidad está funcionando porque los trabajadores seguimos haciendo la pega, solamente por eso. Ya está, y lo último también. Tengo entendido que cerraron carreras ahora. Sí. Ciencias políticas, literatura inglesa, pues... ¿Se han cerrado más carreras todavía o...? Mira, la universidad ha mantenido un hermetismo muy grande porque como abrió el proceso de matrícula 2015, ellos esperan que haya alumnos nuevos. Hasta el día de hoy no se ha matriculado ningún alumno nuevo, solo alumnos antiguos. Y según eso ellos van a decidir en marzo cuáles van a cerrar definitivamente. Ya. Pero sí está confirmado el cierre de Ciencias Políticas y de Literatura y Habla Inglesa. Ya, perfecto. Y se van a sumar las carreras más pequeñas como Filosofía, que es más o menos el adelanto que se nos dio, y las que tengan relación con Educación, puesto que no hay... como ya lo sabes, se despidió al jefe del Departamento de Educación, que era Miguel Caro. Yaxa Suazo, te queremos agradecer nuevamente el llamado. Estuvieron acá también hace un tiempo atrás. Uh-huh. Y vamos a estar muy atentos con lo que siga ocurriendo, tanto con el sindicato, con ustedes, con los trabajadores, con los estudiantes, como con el proceso que se está investigando a la Universidad Arces. Bueno, un gran agradecimiento a Radio Vía Francia por esta cobertura que nos han dado para poder mostrarle el otro lado también de esta realidad, que la institución intenta que parezca que está todo normal, pero estamos pésimos. Te queremos agradecer a ti. Y a todos los que están ahí atrás también contigo, a compañeros tuyos del sindicato. Un gran abrazo a todos ahí. Sí, un abrazo y saludos para todos. Chao, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Estamos ahí, estábamos con Yaxa Suazo. Ella es parte del directorio de dirigentes del sindicato histórico de Arcis. Tenemos informaciones respecto a lo que está ocurriendo en Francia. Según informa la agencia AFP, han sido abatidos los sospechosos del atentado a Charlie Hebdo. Ellos se tratarían de Sherif y Said Kouachi, de 32 y 34 años respectivamente, quienes se habrían parapetado en una industria, en una empresa, La Martinez Gold, en una localidad a cerca de 40 kilómetros de París, no lejos del aeropuerto Charles de Gaulle, y que estas personas habrían sido abatidas luego de que también tomaran una persona de rehén. Mm. Esta es la información, por lo menos, que está circulando en estos momentos. Habrían sido, insisto, abatidos los sospechosos. Eso es también importante. Los sospechosos del atentado a la revista Charlie Hebdo. Estos se tratarían de Sherif y Said Kouachi. El atentado que dejó 12 víctimas, y entre ellos cuatro de los caricaturistas, y entre ellos también periodistas de la revista francesa. Esta es la información que hay en estos momentos. Están confirmándose, varios de ellos establecen que esta información emana directamente de la Gendarmería, de la Fuerza de Seguridad de Francia, y que ya estaría confirmado. Y el otro toma de rehenes que había en un... debería ser como un mercado judío. Sí. Habría sido abatido también en esta operación de asalto la persona que mantenía rehenes dentro de ese mercado. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en Francia y particularmente en París. Sí, bueno, delicado lo que está el escenario. Además, yo creo, bueno, hablando también de cómo va a aprovechar Le Pen esta situación con que me parece un oportunismo asqueroso, pero bueno, era natural que iba a ocurrir eso, además de esta de este foco de este partido o este movimiento ultraderechista alemán, que ha levantado toda la lógica de una, como algunos analistas han denominado, islamofobia. Recordarle también a la gente que estaba escuchando el programa que hubo atentados o algunas situaciones de agresión a mezquitas sirias en Francia y de locales de comida musulmán. Entonces la situación es bien delicada, yo creo que aquí hay que poner mucha atención a lo que se puede estar incubando en Europa, particularmente el caso francés, lo que está pasando con Alemania, porque diríamos lo que ocurrió hace un par de meses atrás en Australia, que si bien era un tipo que tenía un problema mental, pero son señales de que se podría estar incubando una ofensiva por parte del Estado Islámico de ISIS, ¿cierto?, de golpear a aquellos países que han tenido una posición bastante radical con países de Medio Oriente, y eso a mí me parece lo que está ocurriendo en Europa. Hay que mirarlo con mucha detención. Me recuerdo esta oposición que en algún momento generó no solo Alemania, sino que otros países cuando Turquía solicitó ingresar a la Unión Europea. Entonces hay una situación histórica que se arrastra y que, bueno, está cristalizándose en estos hechos políticos muy delicados, que nada justifica que vengan unos personajes con una metralleta, ¿cierto?, y asesinen a algunas personas, pero también caricaturizar permanentemente a Medio Oriente, me parece que al menos alguna autocrítica deben tener algunos personajes que controlan medios de comunicación. Pero mira, yo veo también desde el otro punto de vista. Quiero hacer una pregunta antes de darte el paso. Disculpa, la última parte, Max, ¿a qué te refieres con ese del tema de la autocrítica? No, porque el medio de comunicación satírico también ha tenido una posición muy, muy poco respetuosa con la cultura musulmana y que cayó también en el juego de criminalizar a la cultura musulmana y su forma de concepción. Aquí hay una cuestión, probablemente, que vamos a vernos enfrentado a un choque cultural, es decir, Occidente quiere imponer su visión en Medio Oriente, y yo creo que eso hay que entenderlo también. Entonces, comportadas de Mahoma, ¿cierto?, con el Corán, satirizando su posición, toda muestra de intolerancia produce más intolerancia. Entonces, toda muestra de violencia genera más violencia, toda muestra de odio genera más odio. Y eso también a mí me parece que hay que cuidar las formas también, sobre todo cuando se tienen medios de comunicación. Mira, yo veo de que eso que dices tú, de que en este último tiempo contra el Islam, que Occidente trata de imponerse frente al Medio Oriente, se viene dando hace más de 2000 años. No ha sido algo que... No es de ahora. Reciente, de ahora, sí. Ni tampoco paulatino, ¿no? Ha sido constante en los últimos más de 2000 años. Eso lo hemos visto, tanto de Occidente hacia el Medio Oriente como del Medio Oriente hacia Occidente. Intentando unos introducirse en otro. Ahora el asunto honestamente está... tengo mis dudas de todas las tesis que se han tirado hasta el día de hoy. Tengo mi duda incluso de que si estamos hablando y estamos frente a un conflicto religioso, estamos hablando precisamente de que estas personas eran fundamentalistas, no está claro, islámicos. Estamos claros de que, por ejemplo, se ha hablado de la vinculación con el Estado Islámico y Al-Qaeda, y ninguno de ellos lo ha reconocido como tal. Han celebrado el hecho, pero más allá de eso, de hecho, sale hablando Hezbollah, por ejemplo, una declaración que está recogida durante el día de hoy, en la que condena el extremismo porque lo que hace en definitiva es... caricaturizar, valga la redundancia, a propósito de todo esto, el Islam. Cuando ellos han tomado posiciones, Hezbollah es un grupo armado, pero es un grupo que tiene una causa y que tiene una posición concreta respecto a tal y cual posición, que básicamente está ubicada en el Líbano, si no me equivoco, el caso de Hezbollah. Está tan claro, porque ¿sabes qué? Me parece bastante conveniente, sobre todo la semana pasada justo se estaba discutiendo en Alemania la islamofobia. Y hoy día Francia entra en esta condición de islamófoba, en la cual es bastante conveniente pa un sector en particular en términos políticos, me refiero al Frente Nacional, ultraderechista, nacionalista. Me parece bastante conveniente. Recordemos que después del ataque a Charlie Hebdo empiezan a haber, ataques también, sí, a símbolos musulmanes dentro de Francia, que es una de las colonias musulmanas más grandes de Europa y probablemente una de las más grandes del mundo. Entonces, no sé, mira, el carnet se le quedó. De hecho, José Miguel me envió una cosa que me parece también extraña, pero esto es parte de los antecedentes. Esto puede ser pura ilusión conspirativa o puede decir, bueno, ¿sabes qué? Aquí ni siquiera tenemos una investigación. Recordemos que son identificados básicamente por un carnet de identidad que estaba en el auto. Me parece raro. Claro. Y un policía francés involucrado en la investigación del ataque contra la revista Charlie Hebdo en París se suicidó esta madrugada, según informan los medios locales. Se trata del subdirector de la policía judicial de Limoges, de 44 años de edad, que acabó con su vida en su oficina con el uso de su arma reglamentaria. No se sabe, porque según el diario Le Popular de Centre, trabajó en la misión de la policía judicial para la investigación del caso de Charlie Hebdo. De momento no se ha podido establecer vínculo, estoy citando a RT, que es el link que me enviaron, entre la investigación de la masacre y la causa del suicidio. O sea, esto pudo ser por razones, claro, totalmente distintas. Pero ya se empieza a enrarecer. Tan abatidos. Es que, ¿sabéis qué me recuerda un poco? Que puede ser, esto se parece mucho a un caso, que probablemente algunos ya olvidaron, pero está presente, que es el caso del atentado a la maratón de Boston. Dos chicos, también hermanos, que por la suya en un momento determinado son llevados a hacer este atentado y después, antes de que hablen, son abatidos. Permíteme dudar, porque no hay una investigación clara. Estos eran sospechosos. Claro, o sea, no había nada que dijera de que ellos estaban ya identificados como tal. No habían sido ni poco reconocidos por nadie. Alguien puede ser aquí tan armado. Y estaban huyendo. Claro. ¿Cómo van a estar huyendo, bueno, si te están buscando? Habían más de 80.000 efectivos, policiales, cinco, y de seguridad. Helicóptero. Claro, buscándote por todo el país, siendo los tipos más odiados. No sé. Bueno, alguien puede decir, oye, pero se puede haber entregado, como el chico de 18 años. Que también. Pero estos se supone que son los que perpetraron el ataque. Porque, o sea, eran dos. Claro, estaban siendo acusados ya. Ahora, por otro lado, me interesa la discusión que plantea el Max respecto al tema de la autocrítica, respecto al de lo que se debe o no se debe publicar. Yo creo que, extrañamente, irónicamente, ha habido toda una caricaturización de Charlie Hebdo. De hecho, he escuchado a la gente hablar tanto en manera de crítica y en términos de manera de alabanza a la revista sin realmente saber de qué se trataba la revista. De que esta controlación de la revista Arakiri, de sus espacios que tiene. Era una revista que básicamente tenía un enemigo en términos editorial, y era el poder. Viniera donde viniera. No tenía que ver necesariamente con un tema religioso. El tema religioso tenía que ver con el tema de la dominación. Tanto los ultraconservadores católicos, ortodoxos judíos, qué sé yo, a la gente de fundamentalismo islámico, pero también como a Le Pen, también como que una de sus portadas era un mojón, literalmente, y ese era un poco Le Pen está hablando. El caso de Hollande. De hecho, nadie se salvó, ni siquiera los partidos de izquierda, de la crítica de Charlie Hebdo. Y eso, en definitiva, es potente. Uno puede estar de acuerdo con el tema de si eran falta de respeto y todo el cuento. Está bien. Acuérdate que la comunidad musulmana presentó una demanda en contra del medio de comunicación en tribunales. Entonces hay una... Porque también hay un... O sea, yo siempre me he tenido mi apreciación con respecto a Medio Oriente, pero yo creo que tenemos una facilidad de criticar a Medio Oriente con la lógica occidental. Bueno, y Estados Unidos tiene una responsabilidad importantísima en que esto se vaya incubando. Francia le vendía armas a Siria, entonces... O sea, yo creo que yo creo que la libertad de expresión, como algunos periodistas en Chile hablaban y todo lo demás, pero son los primeros en coartar la libertad de expresión, ¿sí? y bloquear al que piensa diferente o le cuestiona algún tipo de dicho. Me parece que el doble discurso ahí se les cae a varios. Pero yo insisto que hemos satanizado y no hemos hemos comprado fácilmente el discurso de que nosotros somos la cultura importantísima, aunque nosotros también somos provenimos de esa misma herencia. Y pero hay que cuidar la forma, creo yo. Ahora, yo no estoy justificando la masacre, como le llaman algunos de estos de las personas, porque yo no tengo idea, porque además están con el rostro cubierto, entonces yo no sé quiénes pueden haber sido. Pero aquí hay una intención de culpar y colocar en una posición muy negativa al fundamentalismo y todo lo demás religioso, pero sin entender al otro. Yo creo que ahí también hay que hacer un llamado de atención en esa posición. Yo creo que es peligroso eso, básicamente porque implica en sí la autocensura y eso es un triunfo. De hecho, es más, yo creo que la única derrotada acá hasta el momento ha sido Charlie Hebdo, básicamente porque se termina generando toda una histeria y se termina generando toda una política de seguridad dentro de un país, a la cual siempre criticó la revista. Criticó fuertemente la política que está llevando a cabo el Estado francés con el tema de los inmigrantes, criticó y fustigó a través de sus dibujos, a través de lo que hacían en términos periodísticos, porque los dibujos no son porque sí, porque eran chistosos, sino porque había un contexto y una cosa detrás. Y en ese sentido me parece que hay un derrotado y que quien haya ideado este ataque cumplió su objetivo, que es generar el miedo, el caos, hacer crecer la islamofobia, que en definitiva es bastante conveniente porque la mayoría de los inmigrantes vienen de Medio Oriente en Francia. Particularmente recordemos que hay un conflicto histórico, la mayoría de los inmigrantes en Francia de Medio Oriente o de religión musulmana son argelinos, cual fue colonia de francesa en la cual Francia probó los métodos modernos de tortura. Desde ahí, de Bouffre en adelante, se han establecido los parámetros a nivel mundial. Francia tiene mucho ahí de responsabilidad. Será la tierra de la libertad, de la igualité, de la fraternité y todo el cuento. Pero, disculpa, Francia era un imperialismo colonial que en África hizo bastante, bastante daño. Y que en otras partes del mundo también. Y que en esta guerra imperialista que tuvo con Gran Bretaña, que después hay una disputa también siempre tensa en términos de relación con Estados Unidos, ha tratado también de imponer su hegemonía dentro del mundo, si bien ha tenido una visión diplomática independiente, por ejemplo, el caso de la guerra de Irak, pero que también obedece mucho a sus administraciones y a sus complicaciones. Recuerdo que Francia quería ir a atacar Siria independientemente de lo que dijera Estados Unidos. Y que tiene operaciones militares todavía en Oriente Medio. Entonces, es un tema que tiene tanta arista y es tan complejo, pero que procuraría mesura, que es lo que no ha habido y casi nunca hay cuando hay este tipo de cosas. Respecto al tema de las acusaciones, ha habido toda una discusión teocrática, religiosa, teórica, filosófica respecto al tema del Islam, asumiendo de facto de que la verdad hubo unas personas que entraron gritando Alá es grande, por tanto ellos son musulmanes. Es complicado porque en Estados Unidos vivimos este fenómeno. Se supo cuando el tema de las Torres Gemelas era la Al-Qaeda, se atacaron mezquitas. La mezquita han sido fuertemente hostigadas hasta el día de hoy. Entonces me parece que un poco peligroso. Sin embargo, yo defiendo la posición. Acá recordábamos el día de ayer una discusión tremenda que tuvimos hace 2 años en el matinal respecto al tema de la burka y la decisión que había tomado el Estado de Francia, el cual nosotros estábamos de acuerdo. Yo creo que es muy potente. Yo sé que alguna gente pueda encontrarlo de la manera contraria, el tema de no hacer manifestaciones religiosas en lugares públicos, que es una ley en Francia. Tu religión, tu fe es una cosa personal, no tenemos por qué bancarnos nosotros, ¿cachai? De un Estado que ha defendido su laicismo. No lo he defendido, volvemos al tema, razones históricas, de hecho. Entonces, en ese sentido, son demasiados los factores, pero hay mucha gente presionando para apurar cosas. Y ahora van a salir diciendo, bueno, abatimos a los criminales. A los terroristas. Claro. Y eso demuestra que somos súper pulentos. Parece que lo más complicado es que, insisto, y eso lo venimos analizando hace un buen rato, viene una suerte de ultranacionalismo en Europa, ya lo vimos en Ucrania, y una fuerte, de hecho casi el 60% en Alemania se ha declarado prácticamente islamofóbico. De hecho tuvo una de las manifestaciones más graves, más grandes, hace unas pocas semanas. Me parece que es complicado. Son sospechosos y, bueno, al parecer, bueno, digamos las cosas como son. Acá son sospechosos cuando son y obedecen a ciertos intereses que hay que tener cuidado con tocarlo. Acá las personas hacen irregularidades cuando en otro lado perfectamente, no sé, pues aquí, oye, se robaron un jardín. ¿Qué tipo es más malo y maldito? Y acá se robaron el jardín y la fundación completa, ¿cachai? Cuando vemos en el caso de Charlie Hebdo, que encuentro que es grave lo que ocurrió, que gente quiere imponer su línea editorial a punta de pistola. O sea, no podemos abstraernos de que nosotros somos medios. Y acá, discúlpeme, pero nadie va a venir a huevear de lo que tenemos que decir o no decir. Eso en este tratamos de ser súper respetuosos con las líneas que decimos y con la línea tanto ideológica, política, ética, filosófica, moral que profesamos hacer. Tratamos de llevarlo a cabo en nuestra línea editorial, pero nadie puede venir a imponernos qué decir o qué hacer. No solamente por un tema de libertad de expresión, que es un tema ahí bastante discutible, cuando hay libertad de expresión, cuándo se da, cuándo no, cuándo es, sino que me parece grave, y el hecho aquí es que sea quien sea que ideó esto y que lo llevó a la ejecución, intentó instalar un discurso editorial. Y el discurso editorial ocupó, irónicamente, una de las revistas que más cuestionó eso, y hoy día tenemos en Francia un estado de seguridad, milicia en las calles, ¿cachai? Y una crispación y un ultranacionalismo que empieza a ser más que preocupante. Más que preocupante. Y lamento muchísimo lo que ocurrió en la revista. Mucha gente la ha comparado, nosotros lo dijimos el día de ayer con Declini, no tiene nada que ver. Una revista de orientación libertaria, probablemente muy molestosa para alguna gente. Probablemente demasiado anarquista para algunos, ¿cachai? Porque en definitiva no tenía respeto por nadie, no tenía respeto con el poder y cuando se ejercía para dominar y para oprimir. Eso hacía la revista. Esa era su línea editorial, que habían dentro de ahí varias gente distintas corrientes ideológicas de la izquierda, pero básicamente era eso. No era contra cualquiera, era contra el poder que el oprimir. Porque no era, oye, pero criticaba y caricaturizaba a la gente del el Islam o a la gente de la Iglesia Católica. Disculpa, no caricaturizaba a la gente del Islam, caricaturizaba a los fundamentalistas de las distintas religiones, a los fundamentalistas de los partidos políticos, a los fundamentalistas de cualquier tipo de política donde hubiera grados de poder que quisiera dominarla por sobre nosotros, imponerla por sobre nosotros. Y eso es interesante como ejercicio, incluso editorial, porque peleamos muchísimo de que la mayoría de los medios son quieren siempre agradar al poder. Esta es una revista que se autofinanciaba con sus ventas, que no dependía de la publicidad en sí. Entonces, hay varios factores interesantes como para sacar en términos de elección de Charlie Hebdo y evitar un poco la tesis apresurada, bueno, de que todos, insisto, la suerte de este síndrome de director técnico, que todos son expertos jugar a la pelota dentro de una cancha y la tiran para afuera. Todos son expertos en historia, todos son expertos en Islam, todos son expertos en este. Ni siquiera tenemos los antecedentes suficientes como para poder hacerlo. Todo lo que hacemos es punteo. Lo que estamos haciendo aquí es un punteo respecto a la información desordenada que tenemos. No me consta que ellos fueron, para mí eran sospechosos hasta el día de hoy. Ojalá se hubiera hecho una investigación, ojalá lo hubieran agarrado para saber qué cresta está pasando. Pero bueno, lo que vamos a ver es lo que va a estar ocurriendo, insisto, es preocupante en esta arista y a mí también me interesa esta que tiene que ver con un medio de comunicación y que alguien venga a imponerte de la forma que sea qué es lo que tienes que decir o lo que no debes decir. Que se jodan toda esa gente. Y sus religiones y sus partidos políticos y la weá en la que crean, ¿cachai? Que se jodan todo eso. Es lo que tengo que decir, nada más. ¿Está durmiendo, Alfonso? Sí, no, sí, porque como él tiene su propia religión, se sintió tocado. Con, es un líder, güey. Es un gurú de una secta no hay nada más que teosófica. Ya lo dijiste todo, entonces, ¿para qué? ¿Ah? Ay, ay, ay. Lamento haber afectado el culto. No, ya, ya, ya, ya, para. La divinidad. Corten. Oh, oh, oh. Porfa. Sí, está enojado. ¿Viste? ¿No quiere imponer? Sí, no, no estoy imponiendo nada. Corten solamente la, que... Estoy pidiendo que me respeten como persona, nada. Amigos auditores, Alfonso me censura en estos momentos. No estoy censurándote, te estoy pidiendo que me respetes. Ah, muy bien. Ya. Chicos, si hay algo más que decir, digan ahora o callen para siempre o les dejo los micrófonos. No, yo voy a ser bien escueto en mis declaraciones y un saludo para Undurraga. Bien, pues. Bueno, nos despedimos entonces. Será hasta mañana, hasta el lunes. Ah, quería venir mañana al líder, dijo. Hasta el lunes el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada. Un abrazo para todos, gracias por escucharnos, por compartir con nosotros. Gracias para todos. Gracias, Max, porque no, hacía mucho a tiempo que no aparecías por este lado. Mira cómo está. Tú no viniste el viernes de No Soy Parsa. ¡Ah! Oye, le adelanto de lo que viene. La próxima semana vamos a tener ya a gente desfilando frente a la fiscalía. Nos referimos al área más política. Va a estar Jovino Novoa. Van a estar otros políticos, por ejemplo, que van a ser llamados. Tema, quiebre, la reforma laboral, que la CUT no va a asistir a exponer a la Comisión de Trabajo de la Cámara porque dice que hay ciertas cosas que no le agradan de la reforma que presentaron con bombo y platillo. El histórico. No, es broma, esto lo acaba de declarar, ¿cómo se llama? Bárbara Figueroa. Bárbara Figueroa en Emol y Arturo Martínez en The Clinic. Mira. Eso no se entiende. Y ahí también hay una pelea interna dentro de la CUT. Sí. Bueno, chicos, queda para rato y parece que la teleserie de Penta va a seguir. Vamos a estar atentos con aquello. Les recordamos que mañana, les digo inmediatamente dónde, cuándo y cómo. Mañana está la celebración del aniversario de que ayer, 8 de enero, celebraba 68 años la población, los Nogales. Sí, le mandamos un saludo nuevamente grande y les queremos recordar, por cierto, dónde y cómo va a ser la actividad de celebración. Esto va a ser mañana a las 20 horas en la población Los Nogales. Tengo aquí el afiche, lo voy a retuitear para que lo puedan ver. Ahí se lo estoy sacando a Mauricio Donoso. Va a haber música tropical, especial niños, hip hop, doble humor, rock, etcétera, etcétera, etcétera. Así que recuerden, van a haber actividad todo el día, pero particularmente ya el acto central va a ser a las 20 horas. ¿Esto dónde? En Pingüinos con 21 de mayo, a las 20 horas, Pingüinos con 21 de mayo, la población Los Nogales que celebra sus 68 años con Saya. Música tropical, especial de niños, hip hop, doble humor, rock, Pablo 7, doble Sandro. Un tributo a 31 minutos, Pablo Domínguez, Roberto Chupete Calderón, etcétera, etcétera. Convocan amigos Nogales, gente ahí de la población. Así que, si quieren, mañana a las 20 horas ahí en Los Nogales. Un cariñoso saludo para nuestros vecinos de Nogales. Y también un saludo fraterno a las familias de los vecinos que nos dejaron esta semana. Sí. En dos en particular. Así es. Un saludo y nuevamente damos nuestros sentidos pésame a la familia de la Juaco, la cual... La Huacol. O Huacolda. Más conocida como Juaco por Huaco. Por todos nosotros. Sí, una gran mujer, una gran vecina y que entregó día a día, paso a paso, su quehacer acá en la población desde antes de la dictadura, desde que se llegaron a instalar acá, hasta pocos días antes de su fallecimiento. Una y otra vecina también. Y además de ella, tenemos que recordar a Inés Narbona, quien nos dejó dos días después. También ella, una gran mujer, una gran luchadora, participó mucho en la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura, madre de 5 hijos, una gran persona, una gran vecina, ella vivía en La Gardán, al frente, y también nos dejó y la recordamos con mucho cariño y nuestro más sentido pésame a toda su familia. A nombre de Radio Villa Francia. Así que nos despedimos con aquello. Nos recordamos nosotros el día lunes a las 10 de la mañana en el matinal de Radio Villa Francia. Y saludo a la gente que está escuchando en la tarde en la retransmisión, que hoy día a las 6 de la tarde va también del matinal. Que estén muy bien. Y esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao.